Hola, ¿cómo están todos? Bienvenidos al nuevo episodio del Café Comiquero. Les saluda a su amigo Carmix. Su amigo Rul Ratacusca. Y estamos por fin grabando, no en un restaurante, no en la ocasión. Estamos grabando en el Cubil Ratonil. Por fin estamos en casa. Ya, y después de ver películas extrañas. Malitas, por decirlo menos. Para decirlo menos. Pero bueno, esto es el Café Comiquero. Nos pueden encontrar todas las semanas a través de facebook.com/elcafecomiquero. También en nuestras redes sociales está el Twitter. Que el Twitter es... arroba... ¿cuál era? Ahora ya es nuevo, ¿verdad? Sí. Café-comiquero. Arroba café-comiquero. Más fácil de encontrar, esperemos. También está nuestro correo electrónico, que es... el cafecomiquero@hotmail.com. Correcto. Está nuestra, bueno, obviamente el podcast lo pueden encontrar en iVoox y en iTunes todas las semanas. Y pues Ni tunes. Hay atunes. Pero bueno, quiero un atún a estas horas de la noche, pero bueno. Ah, porque han de saber que ya es tardecito, porque sí, ahora sí ya está tardecito, porque pues fuimos a cubrir algunos eventitos, ¿no? Donde se presentaron pues básicamente portadas exclusivas, pues ya no nada más de Comixado, ¿eh? O sea, ya creo que todas las tiendas en México están empezando a entrar a toda esta onda de las portadas, ¿no? Mira, al paso en el que vamos, el Café Comiquero va a tener su portada. Ojalá. Una de esas. Ojalá, una de esas, imagínate así, portada variante con logo del café. Ay. Es decir, le encargo un dibujito a Star y se lo pego al cómic en particular, vámonos. Ah, estaría muy bueno, ¿no? Pero pues sí, pues bueno. Pues ¿con qué empezamos, canal? Yo creo que hablamos un poquito de precisamente de esta onda de las portadas, ¿no? El primer evento se hizo en Comics México. Que yo no llegué. Tú no llegaste, pero yo estuve por ahí. Que pues está ubicado en la Avenida de Revolución número 50. Ahí donde serán muy bien atendidos por Fernando Romero, que es el dueño de la tienda. Y pues es un espacio pequeño, evidentemente, y alguna vez lo visitamos, pero pues pues muy bien surtidito. Y habilitan un espacio especial cuando tienen eventos, ¿no? En este caso, pues Fer presentó cuatro portadas exclusivas que van a tener para la tienda, y que en sus palabras se van a vender directamente en la Mole. O sea, no van a ser, digamos, pues solamente para su tienda ya en estos días, sino que vamos a esperar a la Mole para que se puedan vender ahí. Tres de ellas son de Marvel México y una sí es de Marvel Estados Unidos. La que es de Marvel Estados Unidos es de Star Wars, precisamente. Es una portada de Star Wars donde está Leia y Luke Skywalker. Tiene la particularidad de que es dibujada por Adi Granov, que Adi Granov es el dibujante que hizo ese cómic muy muy bien hecho, y pues yo creo que es de los más importantes que ha tenido Iron Man en mucho tiempo, que fue el de Extremis. ¿Te acuerdas de esa historia, carnal? Nunca hemos hablado de ella aquí, ¿verdad? Creo que no. Algún día deberíamos, porque es buena. Es bastante buena, escrita por Warren Ellis y con arte de Adi Granov. Y él hizo esta portada, que es la que va a estar pues disponible en Comics México en la Mole. Y también tres portadas que son para cómics nacionales de Marvel México, que una de ellas es de Giant Size Little Marvel Avenger vs. X-Men, que es obviamente de Scotty Young, ¿no? Que está bastante bonita, ¿no? Los babies ahí con Deadpool y está simpática, todo en el marco de Secret Wars. Está Ultimate End número 1, que esa portada es de El Hombre Araña, ¿no? Que está como que parodiando una de las primeras portadas de Ultimate Spider-Man, ¿no? Sí, es exactamente eso que te iba a decir. Es parodiar la portada del primer y Ultimate Spider-Man, porque pues ya se va a acabar. Se va a acabar, efectivamente. Se termina el universo de Ultimate y queda un solo universo, ¿no? Y la última portada es una portada que pues yo no entendí muy bien qué onda. Porque es una portada que ya se había utilizado anteriormente, creo que en el Amazing Spider-Man número 600 o una cosa así. Esta imagen muchos ya la conocen, es muy muy familiar, es de J. Scott Campbell. Apréndanse ese nombre, por favor, acuérdense de Scott Campbell, apréndanselo porque lo vamos a mencionar mucho. Es una portada donde está Mary Jane sentada de una manera muy incómoda. Sí, que ha habido intentos de recrearla por parte de modelos y no se puede. No, está muy cañón, o sea, medio lo logras, pero... no te puedes sentar así para relajarte y tomar un café. No te puedes sentar así porque las proporciones están mal hechas. La verdad. Y entonces, está esa portada que es muy famosa, Mary Jane tomando un cafecito mientras Spider-Man se anda columpiando por ahí. Y va a ser portada de uno de los cómics de Amazing Spider-Man, no sé exactamente qué número, pero va a ser exclusiva para la tienda también. Entonces, pues, si las quieren conseguir, van a estar ahí en Comics México, disponibles en la Mole Comic-Con, que son los próximos días 18, 19 y 20 de septiembre, ¿no, carnal? Y de ahí, más tardecito, bueno, también Fernando tuvo la visita de Gerardo Sandoval, que es el que está dibujando actualmente Age of Apocalypse dentro de la saga de Secret Wars. Con un estilo muy de la época, ¿eh? O sea, muy de la época, ¿eh? Mira qué curioso, ¿verdad? Que estamos, que Age of Apocalypse, ¿no? Age of Apocalypse. Y estuvo ahí un ratito, iba a firmar autógrafos, no sé si hizo sketches, la verdad ya no me quedé mucho tiempo ahí, pero pues para todos sus fans ahí estuvo el buen Gerardo Sandoval. Más tardecito, ya como a las 6:30, efectivamente, ¿verdad que no? Él me dijo a las 6. Y llegaste a las 6:15. Y era 6:30. Acuérdense que nada en este país, nada, empieza a la hora a la que te indican. De hecho. Así que, ¿por qué me dijiste 6? Pues dije, no, pues por decir, dije, a ver, llega bien. ¡Por decir! ¡Ay, que se friegue! ¡Total! Pues bueno, pues para que acá, pues, llegaras, platicaras con la banda. Bueno, ya la regué, ¿ok? Entonces, bueno, a las 6:30 y algo, porque sí fue un poquito más tarde, pues la Mole presentó, pues, ¡ah, caray! O sea, fueron 14 portadas diferentes. Bueno, 14 imágenes que corresponden a portadas o artículos diferentes, que la verdad me quedé, creo que es, nunca habíamos visto algo así, o sea, el esfuerzo cada vez es más grande, y hay como que para todos los gustos, más o menos. Más, no, hay como para 8 gustos. Y ya, ¿no? Básicamente. De las primeras 6 portadas que presentaron son de Marvel México, esas todas 6 portadas son todas de J. Scott Campbell. Todas. Algunas imágenes que no se habían visto más que en prints o que no se habían usado nunca como portadas, que son cosas que no estuvo explicando Elías Ortiz, que es el director de contenidos de La Mole. Y por ahí hay una variante de Deadpool, Deadpool obviamente tenía que tener alguna, o por ahí algo de Wolverine, como 2 Black Cats diferentes, algo de Spider-Man. O sea, yo nomás me estoy preguntando, ¿y el día que venga Scott Campbell, qué va a haber? O sea, uy. Y no tiene ni una, ¿no? Ay, no. Ándale, algún día traen a J. Scott Campbell y no trae nada. No, de veras que es asombroso. O sea, se me hace asombroso la cantidad de fans que tiene Scott Campbell. Y he de ser honesto, no entiendo por qué. O sea, no es malo el señor, pero pues no, o sea, si me preguntas honestamente, no, no siento que sea tan pues relevante, pero pues veo que a la gente le fascina a Scott Campbell. Le fascina a Scott Campbell, especialmente a las mujeres que dibuja. Tocaste un buen punto. Exactamente. ¿Últimamente qué ha hecho? Portadas. Ah. No ha hecho nada. Ok. O sea, creo que el último cómic en interiores, a reserva que me corrijan, fue algo que se llamó Wildsiders o una cosa así, que era como más basado en la idea para un videojuego o algo similar. Por ahí hizo su Danger Girl, ¿te acuerdas? Que publicó Bruguera, por acá también, y Vid en su momento. Y probablemente saltó a la fama por Gen 13, ¿no? Allá en los lejanos años 90, ¿no? Pero ya arte de interiores, creo que ya casi no ha hecho nada, sino es que pues ya no ha hecho nada, ¿eh? Básicamente ha hecho portadas, pin-ups, comisiones. Y la verdad es que pues, de eso vive y vive bien, ¿eh? Sí, exactamente. O sea, no es solamente de que, ay, pobre señor, no le dan chamba nada. No, sí vive bastante bien, ¿eh? Sí, y fíjate que algún tiempo me acuerdo que cuando existía la famosa revista Wizard, mencionaban que había un proyecto de hacer un cómic un cómic de Spider-Man con Jeff Lowe en el guión y J. Scott Campbell en el dibujo. Hubo diseños de personajes por ahí. Esta Mary Jane, de hecho, del dibujo que estábamos viendo, más o menos tiene la idea de esos diseños de personaje que hizo Scott Campbell cuando según iba a dibujar el cómic de Spider-Man. Fue un proyecto que se quedó enlatado y se ha quedado enlatado pues hasta la fecha. Vino toda la etapa de One More Day, la de Brand New Day, One Moment in Time, y lo de Big Time, de Humberto Ramos, y se acabó. Jamás se ha vuelto a tocar ese tema, y es uno de los grandes proyectos que se han quedado en el tintero, fíjate. Bueno, grandes, por decirles. Esperados por los fans, sí, seguro. Ah, eso sí. Sí. Y perdón, pero honestamente, les digo, no es que sea malo y horrible su dibujo, pero pues honestamente no siento que sea tan relevante, ¿no? Pero más por el hecho de que últimamente no ha hecho nada. Más que portadas. Pero bueno, pequeño comentario editorial, pero pues en fin. 6 portadas variantes, algunas para Spider-Man, algunas para Deadpool, bueno, o sea, multitud de títulos que van a tener, ¿no? Que también me pongo a pensar, o sea, que tengas toda esa producción dedicada de una editorial como Televisa, específicamente para tu tienda, está cañón. Eso sí. Sí, sí, sí. Después presentaron otras portadas que son para, que son de de cómics en inglés. Sí, otras 8. Exactamente. Que hay varias sorpresas por ahí, ¿no? Hay una portada de Batman, dibujada por Greg Capullo, ¿por qué no? Que ha sido, yo creo, que la gran estrella que ha tenido la Mole, ¿no? En la vida, que es Batman Jim Gordon, ¿no? No como Bat Chappie, sino fuera del traje de... Ajá, o sea, Bat Chappie. Exactamente. Está también otra portada de... ¿de qué fue? De... Nada, del Joker. Está la... Bueno, es... Sí. No, ese es un print. Es un print que hicieron con MM Prints. Una empresa mexicana que hace prints, licenciados directamente por en este caso el licenciante, que es DC Comics, que hicieron van a estar dando un print en su stand, los primeros 200 personas que lleguen, un print del Joker, de la portada del Joker de Azarello, de Azarello y de Lee Bermejo, que es invitado de la Mole, y van a tener otro print con un color variante, digamos, un print variante que van a tener a la venta, directamente en su stand. Estaba también una que obviamente nos llamó mucho la atención, que es la portada de Babstar, de Batgirl, que es un arte que ya por ahí se había visto, ¿no? Como diseños de personajes de Batgirl, y que va a ser uno de los números recientes de Batgirl, va a llevar esa portada, obviamente pues con el plus de que Brendan Fletcher y Babstar son invitados de la Mole, ¿no? Que pues eso es algo que no nos podemos perder, o sea, ver ahí a Babstar y a Fletcher va a estar padrísimo, ¿no? Y hubo otras que eran de Kim. Estuvo otra también, una que llamó mucho la atención, que es el artbook de la Mole. Ah, esa es muy buena. Que el artbook va a estar dedicado nuevamente a un personaje de la historieta nacional. Muy merecido, muy merecido. Que es el Santos. Ay, el Santos. Es legendario el Santos. Si no conocen el Santos, sobre todo si nos escuchan de otros países, pues es una parodia. Es un chiste. Es una tira cómica. Una tira cómica que parodia al Santo, el Enmascarado de Plata, ¿no? Creado por Giz y Trino, moneros mexicanos, que era un humor desparpajado, pelangocho, politiquero a veces. Las cosas más dispartadas se les pudieran ocurrir, o sea... Con personajes entrañables como el Peyote Asesino. El Peyote Asesino, ¿cómo no? Y la no? Tetona Mendoza. Los Zombies de Zaguayo. ¡Hijo! No, de veras que... Algún día hay que hablar más del Santos, ¿eh? De veras que sí. Sí, valdría la pena, ¿eh? De Giz y Trino, en general. En general, que son geniales los dos, ¿eh? Trino se acaba de anunciar que es invitado de la Mole también, fíjate. Ok. Entonces va a estar... Obviamente, que el artbook sea dedicado a él... Es un plus, ¿no? Obviamente todos los artistas son... Mencionaba Elías Ortiz que van a ser 32 páginas. Son 32 artistas que van a dar su propia versión del Santos, ¿no? No sabemos bien quiénes van a estar todavía. Pero, pues, vaya, creo que es un homenaje bastante merecido. Sí, la verdad que sí. Y de hecho la portada es divertidísima porque está el Santos brincando en la clásica posición de The Dark Knight Returns. Con el rayito y todo, ¿no? Estaba un día el Santos... En un mundo, en un futuro distópico. Así empezaría la tira. Todas las tiras empezaban así, ¿no? Estaba un día el Santos, ¿eh? Estaba un día el Santos haciéndose un sándwich, ¿no? Y ya de ahí empezaba a salir cada tontería. Ahí donde están en una convención de sidekicks o algo así, está Cato y el Peyote y no sé qué. Bueno, no, está buenísimo. El Peyote le trata de compartir sus gustos musicales. Ay, no, bueno. Ay, Dios. Joshua Andur, ¿no? Es que no, de veras, consíganse eso, las tiras del Santos, ¿eh? Bastante, bastante buenas. Supongo que Trino va a estar ahí. Sí, hay una colección incluso. Sí, ¿verdad? De todo, sí. Todo el Santos la vende Trino por ahí. O sea que la van a poder conseguir en la Mole seguramente, sí, ¿no? Sí, uh-huh. Sí, muy, muy bonita, algo cara, ¿eh? Pero muy bonita, o sea, trae, sí. Son como 9 volúmenes, 10 volúmenes, ya no sé. Vale mucho la pena. Vale mucho la pena, vale mucho, mucho la pena. Hay otras dos portadas de Marvel, y aparte, la que llama la atención mucho, porque no solo es una portada, es todo un cómic. Que eso sí es una iniciativa que aplaudo bastante, porque viene Eric Powell, creador de Goon, personaje pues de culto en el cómic independiente, publicado por Dark Horse, y le propusieron a Eric Powell pues hacer una portada recreando el número 1 de The Goon. Y sí, o sea, hizo la portada, pero eso no es todo. El cómic como tal es todo el cómic de The Goon número 1, o sea, el clásico, pero traducido al español, editado por La Mole. Exacto. En conjunto con Dark Horse. Que eso me pudo encantar. Ahí estuvo involucrado Jorge Tobalín como editor de este proyecto. Y Ricardo Cachúa, nuestro amigo Ricardo Cachúa, traductor para los títulos de Star Wars de Panini Comics. Y coordinador de los títulos de Star Wars, efectivamente. Y pues él hizo la traducción. La traducción de este número, que se va a entregar en español con una traducción hecha en México. Y fue con toda la intención de decir, vamos a promocionar al artista para que la gente conozca su trabajo, y qué mejor que hacerlo en español, para que le llegue a más gente. Eso se me hace una de las colaboraciones más interesantes que he visto, pues a nivel convenciones, ¿eh? Sí, yo creo que al señor Powell le cayó bastante bien. Pues claro, imagínate, o sea, que lleguen con el número uno de tu trabajo disponible ahí a tu mesa, y que conozcan tu trabajo. Para que aparte a ver si le puedes injertar el número 2, 3, 4, 5, 6. Claro. Igual está el interés y alguien se anima a traer todo de Goon en español. Sí, exacto. Traducido en México, pues nada mal. Entonces sí, es una iniciativa que me hizo, pues me dio mucho gusto. O sea, suena interesante, que se puede recrear con otros artistas, con otros títulos. Claro, sobre todo con artistas de este tipo, ¿no? Que son artistas independientes que, o sea, a lo mejor... Sobre todo por una cuestión muy importante, que tienen el completo control de su creación. Correcto. Sí, no, o sea, si quisieras saber, voy a hacer una traducción y reimprimir el Amazing Fantasy número 15, pues jamás mente, ¿no? Sí, pues mucha suerte. Sí, no, o sea, no hay manera. Pero y sobre todo también ayuda mucho porque, o sea, si tú traes a un artista como Greg Capullo, por ejemplo, le llevas, o sea, los cómics de Batman que lleves, pues se venden porque se venden. Porque es Batman, ¿no? No, porque es Batman. Pero, pues un cómic independiente como The Goon, no todo el mundo lo conoce, no a todo el mundo le llama la atención. Y pues con ese plus de estar en español y ser una edición, pues la verdad, única en el mundo, ahora sí, pues creo que es un gran acierto, ¿no, carnal? Sí, ojalá tenga mucho éxito. Ojalá que sí. Y pues bueno, más o menos eso es lo que pudimos ver ahí en la presentación que fue en la tienda de Comixado, en Plaza Niza, Plaza Niza número 60, ¿me puede ser? Niza número 66, exactamente, en Plaza Niza, ahí está ubicada la tienda. Y pues nada, pues ahí está lo que encontramos y que próximamente podrán conseguir lo que les interese, evidentemente, o todas las portadas si te los interesan, las podrán conseguir en La Mole, ya sea en el stand de Comixado o en el stand de Comix México, depende de cada una de las portadas, ¿no? Que por ahí platicamos. Y pues ahí está, carnal, ahí está la nota de este día bastante movidito. Sí, la nota que tenía que darse. Que tenía que darse, nos dio mucho gusto ver amigos por ahí, por ahí saludamos a gente, por ejemplo, al Grab de la Cueva del Nerd, a nuestros amigos de Los Hijos de la Medianoche, a Manuel y a Enrique Melgarejo, el comiquero vaquero, con sombrero y todo, por cierto. Estaba ahí el buen Lioco, el padrino de todos los podcasts en México, responsable de que estemos en iTunes. Si nos escuchan por iTunes, agradezcan a Lioco, él es el responsable de eso. Sí, yo siempre le agradecería a Lioco esa onda. Estaba por ahí Gus Martín, nuestro buen amigo Gus, que me dio mucho gusto verlo en esa. Y encontrarse, o sea, fue como que el encuentro de esa guardia, ¿no? Estaba ahí Gus. Ah, la que tú perteneces. No, ni tanto, porque no, son más elder, ¿eh? O sea. Estaba Gus, Ricardo Cachúa, pero estaba el Arqui ahí platicando. Me dio mucho gusto ver que ellos estaban ahí platicando, ¿eh? O sea, eso me dio bastante gusto por ahí también. Pues vaya, como que todos los medios ahí con Miqueriles ahí reunidos, ¿no? Para reportar esta nota de La Mole. Yo creo que Liz Ortiz ya no se queda viendo hacia el público y ya otra vez esto. Otra vez ustedes, ¿no? Pero pues sí, ahí está, carnal. ¿Y qué más tenemos esta semana, carnal? Tú querías dar una editorial controvertida. Tendremos que ponerle nombre a tu editorial. Voten por el nombre para la editorial de Comics en el Café o algo así. Sí, es que bueno, obviamente ustedes vieron que hablamos de Fantastic Four en el programa pasado, ¿no? Ah, vamos a seguir pateando el cabello muerto. Sí, de veras, qué divertido seguir pateando el cabello muerto después de un rato, ¿eh? Yo lo voy a seguir haciendo, pero primero entra con tu editorial. Bueno, lo que pasa es que dentro de los comentarios que recibió el programa, que por cierto, muchas gracias por comentar, ¿no? Por darnos su feedback respecto al programa anterior. Pues hay uno en particular que me llamó la atención, que lo estoy buscando por aquí, porque no lo encuentro en este momento, pero... Genial, mira... ¿Qué? Justo, ya. Okay, porque mira, justo cuando Es lo que siempre nos pasa, siempre de, ay, vamos a hablar de tal cosa y luego metemos tal artículo y mira, aquí tengo la fuente y de repente, de, ¿dónde pusiste tal o cual cosa? Y mientras decimos un montón de... pero bueno, ya lo... Muletillas. Ok, sí, básicamente. Ahí les va. Esta es una respuesta que nos comentó aquí Francisco Argote. Un saludo a Francisco. Donde habla acerca de, pues lo, en cierta forma, lo mal que le fue a Fantastic Four y lo bien que le podría ir estando en Marvel, estando bajo el auspicio de Marvel Studios, ¿no? El comentario es el siguiente. Dice, ya lo comenté en un post de ustedes hace unos días, pero ¿podrían dar su opinión sobre lo fantástico que sería que Marvel pudiera usar toda su pólvora en el universo fílmico? Sería game over. Si DC, que puede usar todo su catálogo completo, no lo puede hacer. Ok, ahí te va. Esta es mi opinión. Y a ver tú qué opinas, Carlos. Ahí va el rant. Primero que nada, me gustaría señalar, no es el rant o la opinión en contra de Francisco Argote, o sea, jamás. Sin embargo, sí difieren algunos puntos. Entonces, bueno, repito, nada que ver con... mi comentario no tiene que ver o no es en contra de Francisco, ni mucho menos. Simplemente es que quizá la postura para mí no es la que yo tomaría. O sea, no podría yo decir estoy de acuerdo con el comentario porque no lo estoy. ¿Ok? Básicamente el comentario es de pues que Marvel como entidad, como empresa, como cosa, le gane a DC Comics, que o sea, desde ahí como que tenemos problemitas con el concepto porque no es, o sea, es Warner realmente quien hace las películas, ¿no? Warner, DC, o sea, son empresas que una le pertenece a otra, es como decir Disney y Marvel, o sea, sí. Pero como que una le gana a la otra. Y me queda muy claro que pues son empresarios, son villanos corporativos, ¿no? Donde el chiste de una empresa pues es superar a tu competencia. Eso me queda perfectamente claro, todas las empresas son así, o sea, buscan tener mejores cosas que ofrecer a sus clientes, vender más que su competencia. Bueno, lo primero no necesariamente. Más o menos vender, que es la parte, o sea, quieren más lana que la otra empresa, ¿no? Sí. Eso sí, pero bueno. Sin embargo, con lo que yo no necesariamente estoy de acuerdo, es con el hecho de que como consumidor o como fan o espectador de estas producciones o de estos productos, debamos pensar en tomar un lado. Yo sé que a lo mejor para muchos es como que el chistecito o que es cotorreo, no sé, pero hay gente que de verdad se clava bien cañón en, pues es decir, como decir, pues le voy al América o le voy al Pumas, ¿no? O le voy a las Chivas o le voy al no sé, al Atlas, ¿no? Y gente que llora y sufre la camiseta cuando su equipo pierde. Tranquilos, es un juego, no pasa nada, ¿no? Lo mismo con las películas y los cómics. O sea, ¿por qué quisiera yo, como espectador, como fan, que me gustan los cómics, que me gustan las películas, que a una le vaya mal sobre la, y a la otra le vaya bien? Ahí simplemente me estaré yo privando de ver o disfrutar la mayor cantidad de producciones posibles. O sea, si le va bien a DC Comics, bueno, a Warner, con sus películas basadas en personajes de DC, con Superman, con Batman, lo que sea, ¿qué mejor? Significa que va a haber más, que va a haber más cosas que de las que nos gustan. ¿Por qué le tendría que ir mal y decir, ah, Marvel ganó? ¿Qué gano yo con que gane Marvel? Yo no gano absolutamente nada. Nadie gana absolutamente nada. O sea, no nos dan un peso por decir, porque nos guste Marvel y como Marvel le fue mejor, pues yo me siento orgulloso. Perdón, pero ¿de qué? O sea, por ahí incluso se da mucho esa... he leído muchas controversias y de no, yo soy Marvelita, yo soy DCita. Yo no leo Marvel, yo no leo DC. DC es toda oscuridad y Marvel es todo para niños. Y perdón, pero... perdón lo que voy a decir, pero... ¡That's bullshit! En todos los sentidos. Hay cómics de Marvel que son muy oscuros, que son bastante densos. Hay cómics de DC que son muy ligeros. Hay cómics de DC que son muy densos, hay cómics de Marvel que son muy ligeros, y hay otras compañías que también hacen cómics. O sea, que no se nos olvide nunca que hay más compañías que hacen cómics. Y eso de decir, pues yo soy mejor porque solo leo DC y son para más maduros y los chavitos nada más ven o leen cosas de Marvel. Pues perdón, pero te estás alienando gente y te estás alienando a ti, o sea, no a ti, Francisco, sino estoy hablando en general, de decir, de disfrutar más cosas. Ese es como que mi punto. Yo no podría decir, no, pues qué bueno que tengan, que puedan tener todo su universo fílmico para que derroten a DC, pues no. ¿Yo qué gano con eso? Y nadie gana con eso, creo yo, carnal. No sé tú qué opinas ahí. Mira, qué bueno que aclaraste que ese no es el punto de las compañías, porque si de ellos fuera, sí lo harían. Claro, sí, seguro. O sea, Marvel y DC, Disney, Warner, etcétera, etcétera. Ay, qué darían ellos por ser los únicos que hacen contenido, ¿no? Sí, sí, sí. Que de hecho más o menos han tratado ahí y siguen fregando con cosas legales, etcétera, etcétera, para otro día. Sí. Y eso acá es un buen punto, ¿qué se gana con ello? O sea, como fans, como espectadores, como lectores, ¿no? Nada. Me pregunto si será un asunto más o menos análogo como irle a un equipo así feo como el Pumas. Sí, o sea... Sí, de esos feos, muy feos como el Pumas. O si no, pues yo nomás el Barcelona, o Real Madrid, o los Steelers, o los... ¿No? O el PRI, el PAN, el PRD, o sea, no sé. Cuando... el que aún pues supongo que es mentalidad de equipos, cuando algún equipo que gane o pierda, pues al aficionado en realidad, salvo emocionalmente, no le afecta, ¿no? Claro. Pues es no sé, es curioso, es bien escaso de estudio para un sociólogo o algo así. Sí, definitivamente. Ahora, a muchos decíamos, pues ojalá no le vaya muy bien a Fox con su producción esta de Fantastic Four, porque pues podrían revertir los derechos a Marvel, etcétera. Yo simplemente lo que digo es, la película era mala, ya lo dijimos, hicimos un review muy extenso de eso. Y mira, yo no me quiero vanagloriar de eso, pero desde que se estaba anunciando, ¿quién te dijo que iba a apestar? ¿Tú? Cada vez que escuchábamos y leíamos de todo lo que rodeaba la película, de un montón de contratiempos y demás que iban saliendo, ¿qué te debió diciendo yo? Así de, esto no va a salir. Esto bien. No va a salir. Y así fue. Desgraciadamente o afortunadamente o como quieras verlo, así fue. Y ahorita vamos a seguir pateando el caballo muerto. Sí, sí, sí. Porque estuve ya viendo en la semana varias cositas. Digo, para empezar. Perdón, antes de que vayamos con esa parte, nada más para cerrar el tema. Ah, okay. Te repito, yo no podría tomar esa posición. Yo no soy, no leo exclusivamente Marvel, no leo exclusivamente DC, ni una editorial en particular, no apoyo un estudio sobre otro. Yo lo que quiero son películas y producciones que sean buenas, que me entretengan y que pues, cada vez sean más, ¿no? Y que haya pues más producciones para todos, que al final del día pues el chiste es que todo el mundo está invitado. Creo yo, carnal, no sé tú qué opinas. Ah, sí, lo que dijo mi hermano. Bueno, ok. Así estamos en patear caballos. Ok. Hijo, ¿por dónde empezar? Supongo que por lo divertido. Fue un rumor que corrió y ya más o menos se ha confirmado. Incluso más o menos lo confirmó de manera un poco indirecta el director, que se llama... Josh Trank. Es ver. Que la primera mitad de la película es más o menos parecido a lo que él había planteado. Okay. Y que la última mitad, que es con la que cierra la película, es donde ya la puerca torció el rabo. Ya no es lo que él quería. Incluso, y fíjate que por fin caí en cuenta de, ay, con razón se ve tan distinta. En la segunda mitad de la película hay varias escenas que tuvieron que refilmarse. Sí, sí, sí. Hasta el cabello de Kate Mara cambió, ¿no? Exactamente, y con razón. ¿Por qué? Porque la actriz se cortó el cabello para otro papel. La regresaron al set y le pusieron una peluca re fea. Que en el sentido de la película, eso de ponerle un año después y que los personajes ya no se parecen mucho, bueno, pues ok, a lo mejor porque pasó el año, ¿no? Pero ¿qué es esa mitad en la que los productores se metieron más? O sea, los de pantalón largo, usando el argot del fútbol, ¿no? Sí, o sea, ¿cuántas veces le hemos dicho, no? No confíes en los trajeados. Sí. Bueno, seguramente eran trajeados pelones, como todos los villanos corporativos de Marvel. Sí, seguramente. Se supone que es en esa parte de la película en donde sí se había exhibido una primera versión, la versión de George. ¿Josh Trank? Josh Trank. sí se había exhibido. Se exhibió a los pues a la gente ahí de las pruebas, a los las que toman la decisión ahí en Fox, y no les gustó, y que entonces decidieron rehacer esa última mitad para que se viera más como una película de superhéroes. Y el resultado ya y el resultado fue que apestó. Aparentemente era una película más tirada hacia la ciencia ficción, hacia la ciencia, horror y ciencia ficción, curiosamente. No hubiera estado mal, no se me hace el tipo de tono para Fantastic Four. Para Fantastic Four, pero pues caray, luego de eso se trata, ¿no? Que alguien te dé su versión, ¿por qué no? O sea, ahí se vio la interferencia del estudio, para mal. Para mal, sí. Y dices, qué mala onda. Y otra cosa, parece que a Kate Mara fue como que una imposición del estudio. ¿En serio? O sea, por ejemplo, Josh Trank se encaprichó de, quiero a Miles Teller, el cretino que hizo a Reed Richards. Lo quiero. Y pues bueno, ahí está tu porquería de actor, ¿no? Y entonces, palo enterrado en el lodo, ¿no? Y entonces el estudio dijo, ah, bueno, pero te friegas y ahora vas a trabajar con Kate Mara. No, pues no quiero, pues te aguantas. Es decir, en posición número uno. Y es rumor, no es nada confirmado, ni mucho menos. Pero se escuchó que el director fue un poco cretino con la señorita Mara. Ah, eso está gacho, ¿eh? O sea, sí. Y que en buena medida su personaje está palo enterrado en el lodo por eso. Aparentemente, solo un rumor, nada confirmado ni mucho menos. Pero se van dando cuenta como... No sabemos si esto sea cierto, pero si lo es... Ay, no sorprende que esa cosa haya quedado tan mal. O sea, empezó a acumular tantas cosas negativas alrededor. Se habló mucho también de que dejaba que Josh Trank dejaba a la gente en el estudio, o sea, llegaba tarde. Sí, parece que es alguien un poco difícil de con quien trabajar, ¿eh? Y él lo dice también de que pues a mí me habían prometido libertad creativa, no me la dieron y pues bye. Sí, bueno, si hubiéramos tenido también un poco de integridad creativa, pues dejar el proyecto antes. Sí. O sea, no es para excusarlo tampoco, ¿no? Y también es un poquito de la directiva de Fox, ¿no? De decir, a ver, si con una película de 12 millones de dólares me hizo 120, pues si le doy 120 me va a hacer un montón, ¿no? No. Y no funciona así. Así no jala, de veras no, ¿eh? Entonces, no me sorprende eso. También dicen que destrozó una casa en la que le rentaron para que fuera... viviera durante el tiempo de que estuvieron en locación, sí, o sea, no estaban en locación, no sé, pero... que fueron un par de millones de dólares de daños, sí. Pues qué le hizo en su frustración o qué, entonces, hizo dinamita o qué rayos, sino sí, que sus perros también le hicieron daño a la casa. ¿Sus perros? Sí, algo así, una cosa sus así. Perros le hicieron daño a la casa según esto. Pues qué tiene, mastines, pitbulls, perros de guerra, mavaris o qué rayos. Cancerberos, no sé. O sea, son unos chihuahuas, ¿no? Ándale. Pero bueno, ahí, la verdad tienes razón, ahí había muchas cosas por las que ahí va y ahí va el paralelismo que se me hace súper raro. Y entonces Ant-Man. ¿Quién? Ant-Man. Ah. También el director Edgar Wright, en su momento le dijeron, en su momento él sí tuvo dignidad creativa e integridad, dijo al carajo. Sí, se quedó en los créditos como co-screenwriter, ¿no? Sí, pero... Después de como 20,000 drafts, ¿no? Sí, pero cuando dijo, no, pues esto no es lo que yo quería, me voy al carajo. Sí, ya se lo dejó alguien más y... Y curiosamente no salió tan mal, no es la gran película, pero es divertida. Y entonces... Pero es que hay una gran diferencia, o sea, fue un director acreditado el que dijo, bueno, me quedo con el proyecto. Y ya eso... ¿Se habrá metido mucho o no el estudio? No, seguramente yo creo que sí, ¿no? Porque pues... está ese gran tema del universo compartido que de alguna manera te limita a hacer cosas. Entonces, quizás este director estuvo más alineado con lo que quería la empresa y no peleó contra la empresa, que no necesariamente es bueno siempre. Pero el producto final, tampoco significa que sea malo, ¿eh? Pero el producto final pues fue más lo menos fue divertido. Exacto, o sea, no fue un camino con baches, vaya. O sea, estuvo más planito. También esa película tuvo como que muchas broncas y no se llegó a tan mal puerto. O sea, sí, a veces puede rescatarlas, a veces no. Ah, sí, para los que nos escuchen y tengan por ahí sus proyectos creativos, tomen los ejemplos buenos. Sí. Y aprendan de los malos ajenos, eso de que tienes que vivirlo en carne propia, no es siempre, ¿eh? O sea, no tengo que tener una hernia para saber que a eso apesta. Es un buen punto, ¿eh? Y tomen los buenos consejos. Sí, pero también los buenos consejos y aprendan de los malos, de los errores de otras personas, pues tú qué. Sí, buen punto. Se me hizo muy curioso, yo sé, cuando estaba leyendo todo ese asunto de Ant-Man. Es una telenovela, ¿eh? Sí, de todo Fantastic Four, y dije, ay, bueno, pero Ant-Man también tuvo muchos problemas y no salió tan mal, y no sé, fue raro. Lo de Fantastic Four, ¿cómo me gustaría hacer un documental de algo así, eh? Sería buenísimo, o sea, es más, te aseguro que una cosa sí vendería mucho más que Sí, lo sacas directo a video y aunque sea por el morro, pero la gente la ve. Te lo aseguro, yo sí quisiera enterarme todo el chisme, ¿no? Pero sería destapar la cloaca, ¿no? De todo lo que ocurre detrás de... Es por y te aseguro eso. Que pasa en todos los estudios, en Warner, en Fox, en Marvel, en... Sí, digas, ¿no? ¿Cuántas producciones no habremos visto que el resultado final era algo completamente distinto a lo que originalmente se planeó? ¿Sí? Que hay tantas, yo creo que hay tantas versiones de películas que eran geniales y al final pues, salieron Jurassic Park 3 o algo así, no sé. Es como la película de Mel Gibson y Homero Simpson, ¿no? Ándale, el Ciudadano Kane, ¿no? Ciudadano Kane, ay, ya no me acuerdo cómo se llamaba. Mr. Smith Goes to Washington. Con Mel Gibson. Dirigido por Homero. O sea. Algo así, sí. Algo así, me imagino. Esto de showbiz da para cada cosa, de verdad. Sí. Esta es una telenovelota de los Fantastic Four, ¿eh? Donde ya los Fantastic Four pasaron a segundo plano. Los pobres actores también pasaron a segundo plano. Y los personajes al garete, ¿eh? Allá. Es más, y lo repito, que John Storm era negro, ¿a quién le importa el resto de la película? Por cierto, me encanta que al pobre actor le Michael B. Jordan. ¿No le pueden decir Michael Jordan? Pues no, porque pues, como... Ha de haber una marca ahí, ¿no? ¿Qué hizo el cretino de Jordan? ¿Patentar su nombre? Es muy probable. La verdad es que sí. Pero no le pueden decir Michael Jordan a la gente. Pero hey, cuidado con Michael Jordan. Mejor jugador de básquetbol en la historia. Es el mejor guardia tirador de su posición. Es uno de los peores directivos del básquetbol que ha habido. Sí. Su gran idea de no contratar a un españolete que se llamaba Pau Gasol. Y según él, ¿no? Sí, sí, contratar a un petardoso como Kwame Brown, por Dios. Corte A, Pau Gasol, ganó como 5 campeonatos. Kwame Brown duró 3-4 años en la NBA, ya ves. Pero bueno. Todo por sí, con el talento local. En fin. Otra lección, chavos, a veces el talento local... No siempre es el bueno. No siempre es el indicado para lo que necesitas. De repente... El que crees que no te puede ayudar, pues puede ayudarte mucho. Sí, no sé, son buenas lecciones que nos deja Fantastic Four. Daría para todo un estudio, pero daría para un buen artículo. Sí, sí, sí. Que por lo menos te podrías escribir para nuestro blog, que es... Ah, sí, de veras, el cafécomiquera.blogspot.com. Yo acabé dando los tiros bajos, ¿no? Escribe algo, ¿no? Sí, soy como en el box dando abajo del cinturón, no se vale. Te hace falta ver más backs, pero... Por cierto, ahorita que me acordé de golpes bajos... Ah. Golpes bajos, marrulleses y demás. Ahora que estuve escuchando un podcast de allá de Estados Unidos, una entrevista que le hicieron a uno de mis autores, que favorito sí, pero técnicamente solo he leído dos cosas de él. Uh-huh. Más bien de esas personas que... Estoy siguiendo mucho. ¿Qué estoqueas? ¿Qué estoqueo? Sí, básicamente. Que es Joe Keating. ¿Así se pronuncia? Que así se... Me voy entendiendo cómo se pronuncia su apellido. Su apellido es una mezcla entre Keaton y Keating. O sea, entre gatito y bromeando. Keating. Ok, Joe Keating. Eso me gusta cómo soy. Ok. Escritor de Shutter, ¿no? El escritor de Shutter. En su momento escribió Glory. Uh-huh. Y tuvo por ahí un par de cosas también para Marvel incluso. Este cuate... Yo no lo sabía, pero hay como que ciertos... Hay una especie, vamos a decirle grupito de autores, de cómics, o sea, escritores. Y hay otras personas dedicadas al medio, que son los que... No se me hace nada raro, lo veía venir, pero no lo quise ver. Que están muy metidos en el asunto del negocio del cómic. O sea, que se nota en el momento de que abren el hocico y dices, ese algo tiene que ver con el negocio. Ok, con la parte de los dineros, ¿no? En buena medida es porque el señor Keating es... como es una especie de socio chistoso de una tienda de cómics. Ah, ok. ¿En dónde? Ay, no me acuerdo. Creo que Oregon, ya okay. No sé. Pero el chiste es que está metido en ese asunto. Así que él conoce también mucho de la parte, pues, de tras bambalinas, de lo que tiene que suceder para que, después de que la hija editorial ya edita su cómic, el lector lo tenga, ¿no? Y él estuvo, bueno, dentro de las preguntas que le iban haciendo, no me acuerdo exactamente por qué llegamos a ese tema, pero estuvo bueno. Él dice que, mira, no hay respuesta, o sea, no hay respuestas fáciles a problemas complejos, ¿no? Uh-huh. El luego, ¿por qué el Quijo cómic no jala? Es un problema muy complejo. Dice, y hay personas que dicen, el gran problema está aquí y con esto se resuelve. No. O sea, hay muchos factores, muchas variantes. Y arreglar una no te va a arreglar todo el asunto. Y arreglar una puede tardar años y es toda una bronca aparte, ¿no? Pero que uno... Y que, por ejemplo, él puso de ejemplo que de las cosas de las que casi no se habla es de la distribución. Pues no se hablará ya en Estados Unidos, porque aquí es cada rato. Aquí es tema de cada semana. Claro, aquí sí es de cada rato, porque los Hijos Comics no llegan. Pero bueno, en Estados Unidos no lo marcan tanto, ¿no? Más, de repente más es hábitos de compra y tendencias de consumo, y quién te compra y quién no te compra, y cómo varía el fan el día de hoy, etcétera, etcétera. Pero de cómo lo hace un cómic para llegar a las manitas de esos que lo compran y lo leen, de repente no se escucha tanto. Él marcaba por ahí un asunto que yo dije, órale pues, porque nos dan la torre lo que muchas veces hemos dicho nosotros. A ver. Que Amazon es el diablo. ¿A poco? Que no ofrece cosas muy buenas que digamos a los creativos. Cuando sacas cuando es un cómic independiente, cuando tienes el respaldo de una editorial, ay, bueno, pues es mucho más fácil, ¿no? Pero cuando es un cómic realmente independiente, que básicamente lo mandas tallerear, no es lo más factible meterse a Amazon. ¿A poco? Por los costos que te maneja, dicen, no es viable. No es viable. O sea, quereras, o sea, sí lo puedo hacer, pero la ganancia lo que le voy a ganar al cómic es ridícula. Solo que vendieras muchísimas copias, muchísimas, ¿no? Pero para un cómic independiente eso no existe. Claro. El chiste es de un cómic independiente es, pues vende todo lo que puedas, pero todo lo que puedas serán 1,000, 2,000 copias, 3,000 copias. Muy poquito. Sí, es muy poco para que realmente estés sacando dinero de Amazon. ¡Changos! Y él ponía por ahí ese asunto, ¿no? Él tiene el acceso a cómo va su tienda. Le preguntan también, y bueno, tú eres juez y parte, ¿no? Haces cómics y vendes cómics. Ese es un buen punto, están en el medio de las dos cosas. Sí, y entonces, por ejemplo, ¿cómo ves la distribución digital? Dice, pero en lo personal me ayuda muchísimo. ¿En serio? Sí, a él como creativo le ayuda mucho. ¿Como retailer no? Dice, no me afecta. ¿En serio? No le afecta. ¿Por qué? A ver. Dice, a lo mejor sí me afecta, pero yo sigo viendo que cuando me va bien, me sigue yendo bien, a pesar de que el cómic digital siga vendiendo. Porque la gente sigue queriendo su cómic en papel. Porque la... Sí, eso sí. Pero es que la gente que te compra el cómic en físico no es la misma que te compra el cómic digital. Son mercados distintos. Son mercados distintos. Y ambos leen cómics. Son complementarios, no son rivales. Otra vez mi punto. Es lo que te decía. O sea, ¿por qué uno sobre otro, no? Sí, o sea... Y lo marca, ¿no? De que somos, o sea, los lectores de cómics... A él se le hace muy curioso que en una época en donde todas las empresas están despidiendo empleados, están luchando por sobrevivir en todas las industrias, todos los ámbitos. Dicen, en los cómics cada vez, o sea, siempre que leemos los sales charts, las estadísticas de venta y demás, siempre es de que se están vendiendo más, de que está entrando más dinero. ¿Qué rayos está pasando, no? ¿Será que buscamos eso ahora? O sea... Como que más gente ve las películas, a lo mejor se acerca, ay, mira, pues aquí están los cómics digitales, queremos como que un poquito el escapismo de, ay, ya es mucha friega en la vida real, no sé. Pero estando Netflix, habiendo videojuegos, habiendo cable. Yo me imagino que esos medios de entretenimiento también siguen creciendo. De hecho, es muy raro, pero los medios de entretenimiento es la industria que más ha crecido. ¿Será por eso? O sea, que en todo lo demás de nuestro quehacer estamos tan... Personalmente yo sí. Yo también, o sea, han de disculparme ustedes que me desahogo tanto aquí, pero esta semana para mí fue tubo del demonio, la verdad. Y ya ansiaba, de verdad ya ansiaba grabar el café con mi querido esta semana, no sabes, siempre, pero esta semana y rantear. Sí, sacar un poquito el rant, pero pues es que sí, o sea... Como que en general creo que es un momento en el que pues hay tanta crisis económica mundial, etcétera. Que el mundo está tan del carajo que de repente dices, bueno, ya, ¿no? Sí, sí, dices, ay, quiero ver una serie, quiero leer un cómic, quiero jugar un videojuego y escapar un ratito de esto, ¿no? O aprender o disfrutar otro tipo de cosas. Quizá por eso el entretenimiento le va bien. Y dice, bueno, y exactamente, ¿por qué me está yendo bien, no? Se puso a analizar muchas cosas, obviamente, digo, dentro de su punto de vista como juez y parte. Ay, pues, no sé, toca muchos puntos que yo no había visto. Mira, el hecho de que el digital sea complemento de... Del físico se me hace... No sé, supongo que lo sospechábamos, pero no lo habíamos escuchado a otra persona. Y así como que, pues, yo creo que no, en verdad. Resulta que más o menos sí. Mira, siendo una tienda de cómics allá en Estados Unidos, pues él no tiene tanta esa bronca. Porque para él, a él sí le llegan de todas, o sea, de todo tipo de gente a comprarle cómics. Claro, aquí o sea, todavía tenemos ese tema, ¿no? Sí, aquí el fan todavía es muy, no está tan diversificado como en Estados Unidos. Uh-huh. O sea, eso es obvio, ¿no? Cada vez más. Cada vez más, todavía. pero estamos lejos de esos niveles. Sí. Dice, por ejemplo, su cómic soñado es Shutter. Uh-huh. Y dice, no, mira, yo no tengo problemas, ¿no? Esa cosa se me vende bien en digital y se me vende bien en físico. Y como es juez y parte, pues le va bien de los dos lados, ¿no? Él contento, ¿no? Pues sigo ganando dinero. Yo creo que Mark Wade debe pensar lo mismo. Sí, seguramente. ¿No? Así de, se vendió bien Archie en digital y en físico. Me vale todo. Sí, claro. Y son ese tipo de cositas. La verdad que se me hace muy interesante escucharlo. A ver si luego ponemos por ahí el link también para que le den una ojeada. En inglés, obviamente. Está en inglés todo, sí. Claro. Es muy interesante ver la opinión de alguien que tiene esa vista más completa, ¿no? No es la vista definitiva de la industria y del medio, etcétera, pero es más completa porque, pues, como te digo, participan dos elementos. Y hubo también un punto en el que no sé cómo tomarlo. A él le parece bien, digo, pues evidentemente le genera dinero. Pero él dice, mira, y creo que alguna vez lo mencionamos, de que cada vez a él se le dificulta más de definir el espacio necesario para exhibir cómics. Ok. O sea, dice, ¿cuánto le voy a dedicar a DC? ¿Cuánto espacio cuánto le dedico a Marvel? ¿Cuánto le dedico a otras compañías, no? ¿Qué cómics pongo? Es eso, ¿qué cómics pongo? Dice, ¿cómo atinarle a cuál es el que necesito promocionar? ¿El que ya todo el mundo sabe va a venir por él? ¿O necesito poner otro? Pero que necesitas verlo para saber que, en esa tienda sí hay el que busco, ¿no? O te pongo algo que no habías visto y que necesito vender. Y yo creo que ahí se confirma eso de que sí, como que empieza a haber mucho cómic para el... Para el mercado. Para el, ¿no?, mercado. O sea, el chiste sería más bien atraer más mercado. Pues simplemente hoy 13 o 12 portadas variantes diferentes, así dices, ¡ay! Sí, aunque digo 6 de Scott Campbell. Sí. Deberían ser su paquete Scott Campbell. Deberían, de hecho, ¿eh? Sí, o sea, no es Marvel México, debe ser tu paquete de portadas de Scott Campbell. No tiene nada que ver esos cómics salvo la portada, ¿no? Sí, básicamente. Que es otro aspecto también del retail, ¿no? O sea, cuántas portadas variantes compro, ¿no? O sea, sobre todo porque son caras. ¿Cuánto ordeno para que me den esta variante y en cuánto la voy a dar, ¿no? Sí, la vas a dar en una buena lana. Sí. ¿Y me lo van a vender? ¿Qué tal se me queda ahí del bonito adorno de, ese cómic que cuesta 4,000 pesos, ¿no? Ahí está, es parte de la decoración. Ajá. Ya, porque pues en 4,000 pesos no sale, ¿no? Sí, es raro. Interesante. Fue buena entrevista. Estuvo con padre. Joe Keating. Hasta que aprendemos cómo. Hasta que sé cómo se pronuncia ese pobre nombre. Y pues no sé, chécalo, sigue. Es un tipo interesante para seguir. Lo podemos encontrar en Facebook, ¿no? ¿Tiene su Facebook o su Tumblr, Twitter? Lo que entiendo, mira, me metí a su página, que es joekeating.com. Sí. Te manda una cosa de Tumblr. O sea, creo que es ahí donde está. En su Tumblr, más o menos. Que es como que un blog incluso donde te puede vender cositas, así que pues. Nada mal, ¿no? Así que pues sí, estoquéenlo por ahí, porque se puede poner interesante. Aparte hace buenos cómics. Exacto, hay buenos cómics. Shutter está muy muy padre. Sí, rarito, bonito, pachón. Pues muy bien, carnal. Pues yo creo que nos vamos a un corte musical. Sí, definitivo, ¿no? Para regresar con nuestro tema central de esta semana. Está bastante divertido eso. Nos vamos con una canción, como vamos a hablar de mundos pues, bien distópicos, ¿no? O sea, bien con toda esta oscuridad y muerte y destrucción, vamos a hablar del apocalipsis en muchos sentidos. Entonces, vamos con una canción que es de Metallica. Hace mucho que no poníamos a Metallica. Eso sí. Que esta canción es de su disco más reciente de estudio. Que disco más reciente estamos hablando de hace... Seis años. Que es del Dead Magnetic. El Dead Pathetic. La canción se llama My Apocalypse. Esto es My Apocalypse de Metallica aquí en el Café Comiquero. Volvemos en un momento. Body man. aquí en el Café Comiquero, luego de escuchar esta canción de Metallica, My Apocalypse, que fue del último disco de estudio de Metallica hasta el momento. Y ya estamos hablando ya de 6 años sin un disco nuevo, y qué demonios está pasando ahí. Por cierto, que va a estar en el Super Bowl, es el rumor fuerte de que Metallica va a estar en el Super Bowl número 50, ¿Cómo ves, carnal? ¿Qué? No, es que a mí de por sí el Super Bowl, como que, pues... Es increíble, o sea, ¿te gusta el fútbol americano, pero el Super Bowl no? Pues ahí sí, porque depende, pues, quién llegue. Sí, de plano, ¿no? Con perdón a todos los villamelones, pero yo no soy villamelón, a mí me gusta el americano, y si no juegan equipos pachones, pues no lo veo. Ok. Pero fíjate, Metallica, me está curioso que estuviera en el halftime del Super Bowl, no sabe todavía si es verdad o no, pero que tiene un buen espectáculo, eso sí. O sea, en vivo son muy, muy buenos, ¿no? Sí. Ya los hemos visto un par de veces en vivo. Sí, muy carismáticos en vivo. Sí. Este último disco del Dead Magnetic, pues controversial, a algunos les gustó, a otros no, muchos dicen que está muy mal mezclado. Pero digo, de los últimos discos que habían sacado a este, decías regresar a las raíces, ¿no? Sí, o sea, hubo como 4 discos que, qué pena. Sí, Load, Reload. Metallica, Load, Reload y Some Kind of Monster. No se llamaba así, es para la película, ¿no? Se llama Some Kind of Monster. Saint Anger. Saint Anger. Que ahí es donde de plano se les olvidó cómo se hacía el metal. No, se les olvidó en el Load. La verdad. Ahí. Y es muy curioso porque son esos 4 discos donde los produjo Bob Rock. Que fue el mismo que producía Bon Jovi y Backstreet Boys y no sé quién más. Cuando estuvo ese cuate, nomás no. Lo corren y ya otra vez hacen metal. Que todavía el disco, el negro, el famoso disco negro del Metallica, pues tiene 2-3 rolas que pues todavía eran interesantes. Pero se nota, ¿no?, la mano de Bob Rock, sobre todo en la estructura tan básica de las canciones. Nada que ver con lo que estaban haciendo desde el Master of Puppets. El Ride the Lightning es este muy buen disco. Que ahí tenían mucho ahí se vio mucho la mano de Cliff Burton. Para descanso. Sí. Este cuate tenía otra estructura de hacer canciones. Como que todos tenían una temática. Todos los discos tenían una temática. Era otra forma de hacer música en donde llegó Bob Rock y le dio la torre a todo. Y en los videos que salieron del disco de Load, todos querían ser RBM. Ah, sí, o sea, sí. Pues, ¿saben? ¿Quieren reírse un rato? Vean el video de Until It Sleeps. Santo Dios. De Metallica, es una canción de Load. Oh, Dios. Con maquillaje acá de... No, hombre, con delineador en los ojos. Sí. ¿Qué demonios pasaba? Y eso no era Metallica. No. No, por eso que recibimos con tan buen agrado el Dead Magnetic. O sea, volver a hacer canciones... Pues Merol, pues vale la pena, ¿no? Que siquiera no es el gran disco, pero hombre, es un avance, ¿no? Sí. Y además fue el buen pretexto para una buena gira, que pues 2 giras ya, que nos dejaron pues muy buenos conciertos. Sí, ellos nos dejaron muy buena lana, lo suficiente como para hacer otro disco, ¿no? Yo diría. Que por cierto, ahí si habían visto el DVD o Blu-ray de Orgullo, Pasión y Gloria, así llama así le pusieron. En español y en inglés, así llama, Orgullo, Pasión y Gloria. Sí, es los conciertos de Metallica aquí en México durante su gira del 2009. La World Magnetic. ¿Y ahí salimos? Sí, hay una canción, no estoy seguro cuál es. Ay. Creo que es Ride the Lightning, No escuchamos Ride the Lightning. No, es cierto, no. Creo. Con el otro concierto, ¿no? Sí. Creo que es Fight Fire with Fire. Que creo que salimos por ahí. Creo que salimos ahí. Sí, es que estábamos muy enfrente. Por ahí brincoteando como todos los demás, es que, como lemures. Estoy seguro, o sea, sí, sí, estaremos ahí. Sí. Presentes, y ahí estaremos, ¿eh? Como lemures. Si vuelve a estar Metallica, ahí estaremos. Sí, como todos los de la vieja guardia, ahí seguimos. No, sí. Y pues bueno, la canción era My Apocalypse y va muy, muy ad hoc con los temas que tenemos esta semana, que hemos titulado Mundos Paralelos. Donde vamos a platicar de... Dos series de cómics, una de Marvel, una de DC. Mi hermano me más que me convenció de leer Flashpoint. La serie Core nada más, ¿no? Los 5 numeritos. Sí. Vamos a hablar de Age of Apocalypse, por un lado, y Flashpoint. Dos historias similares en su idea, diferentes en el resultado que querían tener. Pero más similares de lo que a muchos les gustaría. Exactamente, separadas como por 15 años de distancia, ¿no? Más sí, o menos. Sí. Age of Apocalypse salió en el 95. Sí, Flashpoint en 2011. Y cada una con resultados distintos, pero que sí tiene una estructura muy similar. Y hay que recordar que en ambos casos creo que el editor era Bob Harras. Pero bueno. Pero bueno. Decidimos hacerlo así porque queríamos hablar de dos series que tuvieran algo similar y que fueran una de Marvel y una de DC. Y de las cuales pudiéramos rantear a gusto. Efectivamente. Y Age of Apocalypse, aquí en México nos llegó tarde. Sí. Estaba la etapa en que Marvel, bueno, existía Marvel México, disque, ¿no? Que era traído por Intermex. Que empezaron bien, yo me acuerdo mucho, eso fue por ahí del 95, 96. Empezaron más o menos bien y de hecho publicaron los primeros números de X-Men número 1 de Jim Lee. Y luego trajeron a Uncanny X-Men de la etapa de Wills Portacio y y Fabián Iciesa y todos, toda esa camada noventera, ¿no? Marvel México, Marvel México como tal, pues trajo esos cómics, empezó con el X-Men Adventures, ¿te acuerdas? Que era la adaptación en cómic de la serie animada. Luego lanzan el famoso X-Men Flipbook, que bueno, era el cómic de X-Men y una historia extra de 4 páginas, ¿no? O de 8 páginas, algo así, no estoy muy seguro. Pero te dividían cada cómic en 4, ¿no? Y ponían a ver cosas medio anodinas de repente, ¿no? Y vaya, en ese formato chistosito del Flipbook, en X-Men Flipbook se publicaron, pues prácticamente desde toda la etapa noventera de los X-Men de Jim Lee y lo que al mismo tiempo estaba en Uncanny X-Men, es decir, el equipo azul y el equipo dorado. Por esos tiempos se publicó también, pues, sagas como Executioner's Song. ¿Te acuerdas de Executioner's Song, carnal? No. Ay, vamos, así la leíste. No, ¿cuál? Yo no leí eso. Ay, ajá. Y me gustaba un resto. Y fuera, era la época en la que empezaron a tener las macro sagas, ¿no? O sea, bueno, no tan macro, ¿no? Eran contenidas dentro de los títulos de X-Men, ¿no? Pero, y es de lo que más se vendía. Sí. X-Men vendía, pero a lo loco, ¿no? Sí, vendía lo que quería. Y en aquellos años, ya Viz había publicado algo, ¿no? Publicó Fatal Attractions, perdió la licencia, y es cuando entró Marvel México. Se brincaron Fatal Attractions en Marvel México, o sea, muchos querían volverla a ver publicada, pues ya no, porque ya existían las ediciones. Y decían que se acercaban los grandes crossovers que antecedían a Onslaught, ¿no? Que era el Pacto Phalanx. Ya, que espero no hablaremos nunca del Pacto Phalanx. Me deprimo de solo recordarlo. Y de hecho fue Apocalypse, ¿no? Y para esos tiempos, en Estados Unidos ya se estaba publicando en el 96 Onslaught. Que para mí en ese tiempo Onslaught era como, ¡ay, no manches, Onslaught! Yeah. Era wow, ¿no? Sí, supongo. Y de oídas, más o menos conocía qué había pasado en Age of Apocalypse, porque esos cómics no habían llegado a México, más que evidentemente en inglés, muy caros para la época. Hoy diría, ¡ay, qué barato estaban! Pero muy caros para la época. Y jamás Marvel México lo publicó. Viz recupera la licencia de los cómics de Marvel, arranca sus publicaciones con X-Men, específicamente con la saga de Onslaught. Se brinca toda esa etapa del Pacto Phalanx y de Age of Apocalypse. Se brinca el debut de Joe Madureira dentro de la continuidad. Y para muchos fue así como que, es que se brincaron esto que pues queríamos ver. Y evidentemente estaban trabajando en hacerlo. Y sí, efectivamente publicaron tanto el Pacto Phalanx como Age of Apocalypse. Y la saga que antecedió a Age of Apocalypse, que fue Legion Quest, ¿no? La versión que leímos nosotros fue la versión ya condensada, la versión ya recopilada por parte de Editorial Viz, que eran números dobles, uh-huh. Excepto por los números el Alfa y el Omega, ¿no? Que eran el inicio y el final de la saga. Y pues más o menos, ¿de qué va Age of Apocalypse, carnal? Uy, está re fea la cochina. A ver, venga. Claro que en preparación para esto me puse a leerlo. ¿Cómo explicarlo? Es una mala forma de querer sacar nuestro dinero. Feo. En algún momento yo supongo que se aburrieron de los X-Men, los escritores, editores, y dijeron, vamos a hacer un montón de tonterías. A experimentar, no tiene sentido, y total, ¿a quién le importa? Y es un mundo Literalmente apocalíptico, gobierna Apocalipsis, todo está del carajo, Javier está muerto, Magneto es líder de los X-Men y esperaba que nos choqueáramos todos. O sea, que me está diciendo que es como Volver al Futuro 2. Sí, básicamente. Donde alguien que debió haber cambiado la historia no está, ¿no? Y se creó un punto en el tiempo donde hay un futuro post-apocalíptico donde Beef gobierna, ¿no? Ah, no, esa es otra cosa, ¿no? Sí, no, vamos a decirle así, Apocalipsis, Beef. Oye, sí, vamos a llamarle Beef. Sí. El de Beef. Sí. La era de Beef. Hecho Beef. Está bueno, sí. Básicamente es la estructura de Volver al Futuro 2, de regresar al pasado para componer el presente. Mira, yo no me voy a curar de salud. A mí, cuando salió publicada por primera vez esta cosa, a mí me encantaba. A mí también. La verdad es que a mí me gustaba mucho. Honestamente, no soporta muy bien la prueba del tiempo, ¿eh? No, por no decir que lo hace pésimo. Eran los tiempos en los que las cómics eran como, carnal. Ah, todo era extreme. Todo era extreme, grim and gritty. Todo era hombres musculosos. Todo era oscuridad. Todo era Image noventero, ¿no? Curiosamente, como 16 años después, llega Flashpoint. Llega Flashpoint. Flashpoint se trata de... Flashpoint se trata de que hay un futuro, un presente distópico, un presente donde algo salió mal, donde estamos enfrentando una guerra entre básicamente Atlantes y Amazonas, y donde todo se va a ir al demonio y que tenemos que regresar al pasado para componerlo. O sea, es básicamente lo mismo. Sí, es lo malo luego de viajes en el tiempo en los cómics. Ay, todo es lo mismo y todo sale mal. Sí. A mí no me gustan. Ha habido buenas historias. O sea, nombra una. Días del Futuro Pasado. Es bastante Ay, buena. Pero es un numerito. Dos numeritos. Son dos números. Bueno, ok, son dos numeritos. Pero por eso es buena. Son dos números. Es una anécdota. Es una historia que ya se resolvió y listo, punto. Ok, ¿y cuál otra? Días del Futuro Pasado. Ahí está. Ay, porque eso de que los Avengers sale Kang el Conquistador y que no sé qué, ya se apestó el asunto. Y siempre, ¿no? Como que caes en eso. Age of Ultron, la historia esta de Age of Ultron también es lo mismo. Fue exactamente la misma estructura. De hecho, podríamos mencionarla también. Age of Apocalypse, Age of Ultron, Age of Beef, ¿no? Age of Beef. O sea, es lo mismo. Pero bueno. ¿Qué podemos decir de Age of Apocalypse? O sea, sí, la verdad es que no soporta muy bien el paso del tiempo. La verdad es que lo vimos como un videojuego. Era un videojuego, tenía su misión principal y sus side missions. Que la misión principal estaba bastante confusa, la verdad. De hecho, sí. La historia comienza con Legion Quest, una saga de 4 números. Ah, Legion era un mutante baboso, hijo de Javier y Moira MacDagher. No, no era Moira MacDagher. No, era Helen... Javier y otra fulana, sí. Regresa en el tiempo porque dice, si Magneto no estuviera estorbando, todo sería feliz y contento. La rega, mata a su papá y hay una bronca. Exactamente. Y en ese había X-Men que estaban en el pasado tratando de detenerlo. Y cuando se destruye todo el continuo espacio-tiempo, el único que queda intacto es Bishop. Porque supone que está fuera de la línea temporal, bla, bla, bla. Exactamente, o sea, es una anomalía cronal. Acuérdense de la anomalía cronal, guárdenlo para después. ¿Por qué? Porque sale Flashpoint algo así. Aguárdenlo para después porque se va a utilizar, ¿no? Pero bueno. Curiosamente los dos es totalmente inconsecuente, pero bueno. Sí, de hecho. Entonces, Bishop, digamos que desde el pasado hasta el presente pasan 20 años, en los cuales Javier no estuvo, y el hecho de que Javier no estuviera desató todo, o sea, es el efecto mariposa, ¿no? Desató toda una serie de acontecimientos por las cuales Apocalipsis gobernaba. Ok, digámoslo así, o sea, pudieron haber pasado muchas otras cosas, pero... Y miren, si leen esos cómics, en todos, los escritores y dibujantes hacen un esfuerzo casi sobrehumano por darte a entender de que el mundo está en ruinas. No hay nada de... nada positivo en ninguno de esos cómics en el mundo, ¿no? O sea, todo el mundo está feo, todo el mundo está en guerra, en hambre, sí, pobreza, abuso... Como que en todos lados siempre hay este escombro. En absolutamente todos los settings hay escombro. Escombro, escombro, escombro. Sí. Siempre hay campos de concentración, hay cadáveres, hay... Ah, muy buen punto, en todos hay cadáveres. En todos hay cadáveres. En todos hay mutantes enojados, ¿no? Pelando dientes. Mutante sin ojos, ¿no? Sin bolita de, no, de los ojos. Luego comento de ese detalle. Sí, o sea, todos los cómics se evocaban a mostrarte lo mismo. Un mundo sin Javier, un mundo apocalíptico. Que en su momento dijimos, wow, qué idea tan padre. Ya después, no, espera. No le salió tan bien. No salió tan bueno, ¿no? La historia comienza en X-Men Alpha, ¿no? Donde vemos un vistazo en general de cómo está la situación. Encuentra los X-Men dirigidos por Magneto en ausencia de Javier, encuentran a Bishop y Bishop les dice que la línea temporal está incorrecta. ¿Cómo se convencen? Gracias a que aparentemente no tenían telépatas y la única que tenía la capacidad de leer mentes era Rogue, que aquí es ahora la esposa de Magneto. Toca a Bishop y tiene visiones del mundo o de la continuidad de los X-Men que conocemos y amamos, ¿no? Y es lo que le dice, oye... No, vamos nosotros, porque los editores de Marvel ya no... Ya no mucho, ¿eh? No. Mutant and Proud, pero bueno. Ahí Magneto le cree y dice, bueno, ok. Ahí empieza la misión principal, que la misión principal es llevar a Bishop al pasado a volver a arreglar el presente para que esto nunca pasara, ¿no? Esa es la misión principal. Y era tan sencillo. Y nos lo hicimos tan complicado, porque ese apocalipsis se divide en, a ver, vamos a contar, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 hijos títulos, 10 miniseries de 4 números, 40 freaking números. Para contarte una historia sumamente sencilla, vamos a ver más o menos qué había en cada uno de ellos, ¿no? Que son las side, a partir del primer del X-Men Alpha es la misión principal y las side missions como si fuera un videojuego, ¿no? Y a ver. Estaba un día Amazing X-Men, que esto se trataba básicamente, por cierto, Amazing X-Men lo dibujaba Andy Kubert. ¿Qué? Con guion de Fabián Nicieza. Ve nomás, hombre. Andy Kubert cuando era un Bill clon de Jim Lee. Y quedaba re feo. Sí. Ve Pietro. Dios mío, no manches, ¿no? Y sí, el cómic era que Amazing X-Men, ¿no? Y en esta historia no sé bien qué pasó. En esa historia se supone que, bueno, como Apocalipsis se dedica a matar gente, a matar humanos. Es lo que hace. Sí, o sea, Beef es lo que hace Beef, ¿no? O sea, pero se supone que eso tenía que como 10 años, ¿no? Sí. En total. O sea, y no había habido como que algún otro intento por... Rebelión, pues, algo. Y si lo sabía, pues Apocalipsis, el poderosísimo Apocalipsis, los aplastaba a todos, ¿no? Y aquí se empieza a interceptar con otras historias dentro de Age of Apocalypse, que era llevarse a los pocos humanos que quedaban a las costas de Europa, un mundo mejor, ¿no? Y hay Sentinels aquí, Sentinels también creados por los humanos, en un, la verdad, un plot muy forzado, el hecho de que lograron hacer sentinelas para protegerse. Y no son suficientes, o sea, los mutantes siguen siendo extremadamente poderosos y son los que gobiernan el mundo porque Apocalipsis gobierna, ¿no? Total que básicamente el punto de esto es llevarse a los humanos a Europa, ¿no? Y derrotar a uno de los jinetes de Apocalipsis, que aquí es un tal Abyss. Que por cierto, quiero que notes aquí algo rápidamente. Sí. Dentro de las primeras páginas que vemos, ¿qué hay aquí? ¿Qué hay aquí? Escombro. Escombro. Aquí hay escombro. Sí. Todo es escombro. Después vamos a seguir con eso, pero contemos. Ahí va un escombro. Este equipo de Amazing X-Men estaba compuesto por Pietro, por Quicksilver. Estaba Dazzler, con un traje muy feo. Con unas proporciones muy feas. De verdad, Sandy Cooper no sabe dibujar aquí. Estaba Exodus. ¿Te acuerdas de Exodus? No, ¿quién? ¿Cuál? Bene Tupari. Creo que uno de los personajes más extreme de aquella época. Claro, olvidables. Estaba Banshee, ¿no? Que se había salido del retiro. Magneto, evidentemente, ¿no? Iceman versión, esa versión estaba al menos interesante. Sí. O sea, un Iceman que tenía perfecto dominio de sus poderes de hielo y era mucho más poderoso que cubrirse de hielo y echar rayitos, ¿no? Sí, aquí básicamente se podía hacer un ser de hielo completamente. Uh-huh. Y dices, ay, ok, mira, aquí le echó ganitas el buen Bobby. Y aquí la consecuencia más grande de toda esta historia es que Apocalipsis llega a la mansión de Javier, que quién sabe por qué se fueron a alojar en la mansión de Javier, ¿no? Porque, ¿a poco crees que Magneto tiene muchas casas o qué? Y más porque no había tanto escombro, yo creo. Y derrotan a Abyss, bastante inconsecuente el personaje para haber sido un jinete. Y la gran consecución es que Apocalipsis se llevó a Magneto y también se hizo con el hijo de Magneto, que también se llama Eric, que es el hijo de Magneto y de Rogue. Y ya. Por otro lado está el otro también, es lo que podríamos decir que tiene una línea principal, que es Astonishing X-Men, ¿no? Este dibujado por Joe Madureira. Con guión de Scott Lobdell. Bueno. Donde es más o menos lo mismo. Y mira, a ver. Contra otro jinete de Apocalipsis, ¿no? Aquí es el equipo B contra jinete de Apocalipsis. Exactamente, que era Sunfire. Que... Ah, el equipo B es... Ay, por Dios, Sunfire, que es un horrible personaje aquí. Sí, o sea, todo el tiempo, es de una sola nota. Está enojado todo el tiempo. Está Nightcrawler. Por un ratito, porque él tiene que hacer otra misión. Lo mandan a otra side mission. Exactamente. Está Sabretooth, que aquí es buena gente. Y está Wildchild, que es como su chalán, ¿no? Sí, y se queda con ellos Rogue por ahí. Y Morph. Y el único personaje que te hace reír. Morph. Que era verdaderamente delicioso ver a Morph porque... Porque al menos tenía otra expresión en el rostro. Ay, bueno, ¿y Blink? ¿Blink? ¿Cuán eres tú? No, Blink, que Clarice, es... Que es buen... Clarice Ferguson, buen personaje. Es buen personaje aquí, ¿eh? Sí. No hacen funcionar. Que es la Jubilee de Sabretooth. Exactamente. O sea, como que esos personajes siempre tienen que tener su sidekick, ¿no? Y bueno, para los que no conozcan a Clarice Ferguson, Blink es básicamente una teletransportadora de piel morada. Que por cierto salió en la película de Days of Future Past. Ajá, okay. Ahí anda. Y básicamente es la misma estructura. Es los X-Men contra un jinete de Apocalipsis, que en este caso es Holocaust. Y básicamente eso es todo. Y sí. La excusa es que... tenían que ir a rescatar unos prisioneros. Detener las matanzas que estaba haciendo Apocalipsis. En Chicago, me parece. Bonus points y detenían su fábrica de infinitos. Los infinitos eran una especie como de soldados genéticamente creados para ir, para que le sirvieran a Apocalipsis. Sin rostro, por cierto. Eran sus Stormtroopers. Sí. Ya para porque era más fácil dibujarlos. Sí. Era sus Stormtroopers y estaban feitos. Y lo lograron, ¿no? Sí, con el side mission y aparte los bonus points, sí lo lograban, ¿no? Y aquí una de las escenas más estúpidas de todo el cómic. Sí. Pero con ganas. Hay un personaje que es como el esclavo de Monstrón, ¿no? Que se llama Rex. Sí, básicamente, sí. Que pues es su achichincle. Es el achichincle de Apocalipsis, ¿no? Y lo va a ver, a darle las últimas noticias de que no, los X-Men están haciendo esto, ya encontramos a Magneto y no sé qué, ¿no? Ay, cuéntala, carnal. Hay una escena en la cual Rex entra a su cámara secreta de Apocalipsis, o su trono, no sé. Apocalipsis Cueva o algo así. Sí, una cosa así. ¿A la Beef Cueva? A la Beef Cueva. ¿Beef Paradise? ¿Cómo paraíso, el paraíso del placer de Beef? Y se tropieza con unos cráneos, ¿no? Y, mi amo, estos son cráneos humanos. Dice, debe haber cientos, miles de hecho. Y el trono todo ominoso de... Ah, sí, es el trono acá, quién sabe quién se lo diseñó. Y y hay un montón de cráneos quemándose así de... Y Apocalipsis con... Simplemente diciendo, encuentro el aroma relajante. ¡Come on! O sea, ¿qué? ¡Apesta carne quemada! Así de... ¿En serio le gusta eso, mi lord? No, la neta, no, vámonos. No, aquí, no me salió, vámonos, apesta aquí. Quería verme bien awesome, pero la verdad no me salió, ¿no? Se esfuerzan tanto en darnos la idea de que Apocalipsis es bien malote, no manches. O sea, se sienta en un trono rodeado de cráneos humanos y le encanta olerlos. Oh, no mames, ser bien malote. No, come on, dude, eso es estúpido. Más bien ya no le queda sentido el olfato. Por cierto, ¿qué hay aquí? ¿Qué hay aquí en la mancha de escombros? O sea, siempre tiene que haber escombros. Hay escombro. Todo el tiempo hay escombro. Sí. Y básicamente es eso, ¿eh? No aporta mucho aquí. Aquí se desprende una side mission que ya veremos en otro cómic, ¿no? Donde Nightcrawler tiene que cumplir otra misión. Y mira, el resto de los cómics, o sea, de las números, no estuvo tan mal. Al menos estaba bonito. Morph. Había buenos juegos ahí con el poder de Morph de convertirse en X o Y cosas. Había unos momentos buenos entre Sabretooth y Blink, entre Sabretooth y Holocaust, ¿no? Que Holocaust ya había aparecido con otra forma en otro título, que es como que la precuela de esto, del pasado de Age of Apocalypse, que era humanoide, pero pues después una batalla lo llevó a convertirse en una especie como ser de energía, ¿no? Está rarito el hombre. Sí. Y pues Básicamente es eso, ¿no? Y miren, ¿cuál es la consecuencia de esto? Ah, sí, para la Paférica de Infinitos, sí, este... Ah, sí, detienen las matanzas ahí en Chicago y no sé qué. Y supone que tenían que parar a Holocaust, no lo logran. No, sí, ahí fallaron esa parte de la misión. Sí, no, no, no. Por alguna razón no se muere. No entiendo ahí. Sí, no, porque tenía que salir al final. Ah, bueno, sí. Sí, claro. Desde luego. Y básicamente, aquí lo bonito era el dibujo. Sí. De John Madureira, ¿no? Al menos estaba interesante. Sí, sí, algo. Sí. Sí, sí, sí. Después teníamos otra serie que fue Factor X. ¿Por dónde? O sea, el chiste era como que darle un twist a los nombres de los títulos que se publicaban en el momento. Híjole, ¿por dónde empiezo para decir lo mala que es esta cosa? Este sí, para que viene, se me hace mala. ¿Qué, qué lástima del dibujo? ¿Qué hay aquí, eh? Escombros. La primera página. ¿La primera página qué? Escombros. Esta, por cierto, el dibujo es increíble, el dibujante que fue, ¿eh? El guion es un tal John Francis Moore, que honestamente no sé qué más ha hecho en la vida. Pero el dibujo es de Steve Epting. Steve Epting, que dibujó, agárrense, dibujó la muerte del Capitán América. Y todos los números de la corrida de Brubaker. Sí, como 10 años después. Como 10 años después, o sea, pulió su arte. Miren, maravillosamente. 10 años de práctica es una cantidad de tiempo enorme. Sí, sí, sí. O sea que si no se preocupen si ustedes no dibujan bonito, solo tienen que practicarlo un poquito y pueden salir de dibujar este Factor X a las cuerdas de Brubaker en Captain America. O sea. O este, o cómo se llama, o Velvet, que también Velvet lo está dibujando Steve Epting. Así que no se preocupen, no siempre solo hay que cosa de practicar. Es práctica, todo es práctica. Aquí básicamente vemos a los hermanitos Vivanco. Hay una temática que revuelve alrededor de hermanos, ¿no? Que pudo ser muy interesante aquí, pero no la hacen bien. Porque no te lleva a nada, te lleva a lo mismo, ¿no? Aquí uno de los grandes twists, digamos, de la historia, que a nadie le importaba, la verdad, es que Cyclops no estaba con los X-Men. No, ni Havok tampoco. Cyclops estaba con Apocalypse. Era uno de sus prelados. Prelados. Ellos eran como que los que mantenían el orden, o sea, como que el rango era, eres jinete y abajito están los prelados, ¿no? Como que eres de la chalanería, pero ya a un nivel más alto, ¿no? Eres chala, eres el middle management, ¿vale? Sí, sí, sí, y pues básicamente son guardias, que en este caso estaban evitando que escaparan prisioneros de otro personaje que también era el gran twist, ¿no? Que era Beast. Que era Beast, aquí es, pues es Dark Beast, el Dark Beast. Científico loco. Sí, sí, sí. Que eventualmente emigraría a la realidad normal, ¿no? Y que sería un dolor de cabeza. Y hay una subtrama en la que Mr. Sinister, que pues, aquí es como el papá de los hermanos Summers. O sea, y el otro jinete. El papá putativo de los hermanos Summers, ¿no? Que es otro de los jinetes de Apocalipsis. Pues los abandona, porque dice, no, esto se está poniendo muy feo, ¿no? Ya en el momento en que ves que tu jefe se empieza a dar sus toques con humo de cráneo humano, no, pues algo anda mal, ¿eh? Sí, dices, no, es mejor sí, pero no trabajo para él. Mejor no, yo creo que sí está medio loquito, ¿no? Busca otro trabajo. Sí, definitivamente. Entonces, pues, básicamente los abandona. Y, de hecho, Apocalipsis en un momento le ofrece a Cyclops, puede ser que tú seas el próximo jinete, chico. Ah, sería un honor, señor. Y está ahí la trama de que Alex no se lleva con su hermano Scott y bla bla bla, y está celoso y no sé qué. Hay una subtrama interesante ahí, como que el único lugar que es como Suiza, ¿no? Que es neutral, que es el Haven, que es un bar dirigido por Angel, Warren Worthington III. Angel Haven, oh Dios, la ironía y la buena forma de escribir partidas. Hay una subtrama ahí en que pues hay una cantante llamada Scarlet, no es Scarlet Witch, es simplemente una cantante humana que se llama Scarlet, tiene un amorío por ahí con Havok y Havok, eso está prohibido, o sea, el cruce entre especies, entre humano y mutante, y pues está también, hay otro grupo, otro par de hermanos, que eran los hermanos Guthrie, que es Sam Guthrie, que es Cannonball, y su hermana, que no es no es Paige, no es Paige Guthrie, es otra hermana Guthrie, que ya tiene el poder de hacerse gigante, ¿no? Y está otra pareja de hermanos que hubiera estado muy padre desarrollar toda esa idea. O sea, creo que la idea del guión se prestaba para cosas padres, ¿no? Sí, porque los Guthrie, que eran los mala onda, estaban muy apegados a Havok. Sí. Que los adopta como una especie de hermano mayor. Sí. Pero es medio incompetente para eso. Y por otro lado están los Bedlam, que son dos hermanos que se llevan muy bien. Que nunca entendí bien cuáles eran sus poderes, pero bueno, no me importa. Uno como que era un disruptor de mentes y uno era disruptor de máquinas. Ah, ok. Básicamente, ¿no? Ah, mira, me acabas de razonar todo eso. Y ellos, y ahí el que los adoptó como hermano mayor es Cyclops, ¿sí? Scott. Y él los trata un poquito mejor. O sea. Y es como que es la pareja de hermanos que se llevan bien, la pareja de hermanos que se llevan mal, y la pareja de hermanos que se tienen que soportar, Cyclops y Havok. Que te digo, ahí había elementos muy padres para hacer una historia interesante, ¿no? Y no sucedió, se quedó totalmente en la anécdota, porque lo importante aquí era ver que Sinister se fue, que Cyclops traiciona a Apocalypse y que Dark Beast pues acaba por perder todos sus experimentos, ¿no? Que en cada aparición de Dark Beast te tienen que señalar que está loco, que es un sádico, que es un maldito. O sea, hay cero cosas redentoras en estos personajes, ¿no? Y aquí se ve uno de los de las, pues digamos, esas manías en el dibujo que no me gustan. La enorme mayoría de los personajes, en muchos, en la mayoría de sus paneles, salen sin iris en los ojos. ¿Sí? Pero no todos los personajes, solo los malos. Porque son malos. Apocalypse no tiene ojos. Sinister, o sea, no tiene iris en los ojos. Uh-huh. Sinister tampoco. Havok tampoco. Por alguna razón, Havok, los Guthrie, no tienen. Beast no, porque es vestita, o sea. Pero son los malos. Ay, de veras me choca eso. Pero... y básicamente, ese es el título, ¿eh? O sea, es más o menos de lo que se trata. Y no mejora mucho, ¿eh? O sea, No, se da por ahí la confrontación que todos esperaban. Sale, ahí nos enteramos que Jean Grey andaba por ahí. Sí, porque eso lo vemos en otro título, ¿no? Pero bueno, y Jean Grey llega aquí y pues... Jean Grey que estuvo a prisionera de los pozos de Apocalipsis durante mucho tiempo y que al final pues no, tiene una desavenencia con su compañero de equipo que es Weapon X, Wolverine, y por eso llega de este lado. El último número creo que fue dibujado también por Terry Dodson. ¿Quién lo iba a creer que Terry Dodson? Pero bueno. Uy, después el siguiente título. Ah, el siguiente título es Gambit and the Externals. La otra side mission que le encargó Magneto, ¿no? Aquí Gambit es un ladrón. ¡Oh, sorpresa! Y por cierto, tiene su equipo de Externals que no... Nada que ver con los Externals que... ¿Y qué por aquí? Escombros. Okay. Sí. Hay escombros en todos lados. Tiene un equipo ahí compuesto por Sunspot, ¿no? Sunspot. Está Guido, el Strong Guy, ¿no? Jubilee. Está Jubilee con un traje más feo. Y Layla Cheney, que aparentemente no tenía poderes, ¿no? Y aquí básicamente es... Magneto le da una misión. ¿Eres un ladrón? Quiero que robes algo. Y lo que quiero que robes es el cristal Macrán. ¿Por qué? Porque de acuerdo a lo que dice Bishop, necesitamos este elemento para hacer nuestro plan malévolo, ¿no? Sí, de acuerdo a la mente trastornada del vago que encontramos... Qué creíble, ¿no? Y que conseguimos la información a través de un procedimiento sumamente invasivo y poco confiable como es que mi mujer lo toque para obtener su memoria. Confiamos en eso. Pero confiamos en eso, al demonio. Es mejor que hacer algo por arreglar este mundo. Así que envían a Gambit de sus externas al espacio y se encuentra con la Guardia Imperial de Shi'ar, ¿no? Que en este caso la Guardia Imperial le servía a Deken. Como aquí es una de las consecuencias de que Javier estuviera muerto. Javier jamás ayudó a Lilandra. Lilandra fue asesinada. Deken seguía en el poder. Y Deadbird se convirtió en la líder de los Starjammers. Jamás explicó qué pasó con Corsar, por ejemplo, ¿no? Aquí llegan precisamente al interior del cristal y se encuentran a Jaff, un personaje, un enanito, que era el que era como el guardián del cristal Macrán, y que es el mismo del universo normal. Se supone que el cristal Macrán es el nexo de las realidades. Entonces, solamente hay un Jaff y él ha visto múltiples realidades. Y el cristal, de alguna manera, cuando terminó Legion Quest, preservó dentro de cristal, o congelado en cristal, la realidad como estaba. Pero el cristal sabe que algo estaba mal, entonces necesitaba alguien que lo arreglara. Es tu save point. Es tu save point del... Tenías que regresar a un save point donde todo no estaba del carajo. Miren nada más. Sí, otro buen momento, buen elemento. Y aquí puntos extras si lograbas traer el cristal Macrae y entregárselo a Mac. Bueno, de hecho esa era la misión. Y no lo logran. Ching, no, pues sacaste el final feo, ¿no? ¿Por qué? Porque básicamente dicen Gambit es un calenturiento que prefiere salvar a su novia, que era Layla Cheney, a cumplir con su misión. ¿Qué es lo que hace? ¿Qué es lo que...? Y eso es lo que hace. ¡Oh, la ironía! Pierden, es aquí en este título en el que vemos que Guido traiciona a los Externals, le lleva el cristal Macrán y al bebé de Magneto a Apocalypse. Y pues, básicamente es, sí, fallé la misión. Chin. Ups, uy, perdón. My bad. Pues el siguiente título fue Generation Next. Que al menos fue diferente. Sí, mira, hay que decirlo, era de lo más interesante, al menos gráficamente, de este asunto. Fue escrito por Scott Lobdell, me parece, también, y dibujado por Chris Bacalo. En su etapa medio confusita de su dibujo, ¿no? Sí, pero no estaba tan mal. Todavía no estaba tan bizarro, ¿no? Bueno, sí, pero más o menos. Generation Next, que pues, es el título que reemplaza Generation X, pues básicamente es otra side mission. Aquí Magneto va con sus chalanes, con sí, los que entrenaban a los chamacos, que eran Kitty Pryde y Colossus. Que aquí son sanguinarios, son extreme. O sea, a Colossus le falta un ojo, no sé por qué. No les importa que sus alumnos mueran. Son los primeros en decir, ah, no lo hiciste mal, pues te mato. Y sí, o sea, vemos aquí, por ejemplo, a Mondo, vemos a Skin, a Chamber. Pues sí, o sea, los X-Men jóvenes. Aquí no hay decirle Generation X, son X-Men, pero son jóvenes, ¿no? Sí, afortunadamente no aparece Monet. Sí, aparece, pero como sabelo todo. Sí, y aparece dos, tres cosas y ya se acabó. Qué bueno, ese personaje lo detesto. Monet San Cross y... Gracias, estos, perdón. Pero bueno, aquí en esta serie lo que se trata es otra side mission, ¿no? Que la misión es traer de vuelta a Ileana Rasputin. Porque Ileana tiene magia. Sí. Eso es básicamente. Ajá. Porque una vez más, ¿no? Los recuerdos del vago loquito que nos encontramos. De ser confiables, ¿no? Dicen que ella es importante y pues eso es suficiente para Magneto. Y se lo encarga a Colossus y pues ¿qué crees, es tu hermana? Obvio, Colossus va a decir sí. Su hermanita estaba en el peor lugar del mundo. Estaba en uno de los pozos de Apocalipsis, ¿no? Técnicamente no, estaba en el núcleo de Portland. El núcleo de Portland, al menos tenía algo de desarrollo de mundo ahí. Era la fuente, era la fuente de energía. La fuente, ¿no?, de energía de todo el mundo de Apocalipsis. Sí. Ocupaban, o sea, estaba en el núcleo, trabajaba un montón de humanos en calidad de esclavos para básicamente calderas y un montón de más de cosas que generaban electricidad. Que por cierto, ahí Ileana creo que estaba acompañada por May, una señora que se llamaba May, que yo asumo creo que era la tía May. Ah, es probable. ¿Puede ser? Es probable. La tía May, sí, de no, la tía no, no, no la había, mira, no la había pensado hasta ahorita, ¿tú crees? De ahí el equipo se infiltra al núcleo de Portland, se encuentran a una cosa que se llama Sugarman, que no se puede morir por alguna razón. Es como el coco para ellos, sí, para los niños que estaban ahí en el núcleo, ¿no? Ileana sí es rescatada por Colossus. Pero Colossus ahí perdió toda la razón, o sea, se enfocó solo en su hermana. Sí, deja morir a todos. Es el gran problema, ¿no? O sea, apunta ciertas estrellas a tu equipo, o sea, no es algo, no lo lograste. No lo lograste. Pero al menos era interesante, ¿sí? Y con un resultado que no te esperabas del todo, ¿no? Sí, el equipo se murió. Dices, wow, ok, qué feo. El equipo se murió, Colossus y Kitty se salvaron. De hecho, Kitty se adelanta y Colossus le dijo, los voy a salvar. Sí, cuando ya todo es fiel del demonio y ellos dos logran escapar con Ileana, dejan atrás a su equipo. Sí. Y Kitty lleva para adentro otra vez de, no, espérame, o sea, tengo que ir a ayudarlos. Entonces, no, espérate, pues mi responsabilidad y tomar es como que yo las puedo mejor, ¿no? No, la verdad es que no. No, en cuanto ve que están en una bronca, cierra, hay como un portón, lo cierra y lo último que ve es a su equipo tratando de sobrevivir. Y dice, nope. Dice, no, no le entro, bye, me importa más mi hermana, váyanse al demonio. O sea, contrario a lo que a cualquier otra versión de Colossus, ¿no? Aquí Colossus realmente no es un héroe. No, mira, nada mal, ¿no? Sí, o sea, de alguna manera tuvo un desarrollo más interesante. Tenía un dibujo diferente, todos los demás eran muy estándar. Steve Epting, Andy Kubert. Me encanta que muchísimos paneles de... casi todos, aquí de hecho curiosamente no, al menos hay una escena en cada una de esas historias donde alguna cosa grandota le salta enfrente, así como que amenazante, con brazos extendidos hacia ti. Algún otro de los personajes le echa un disparo o algo así, lo mata y se acabó. La siguiente escena es el otro cuate posando de acción sobre el cadáver, ¿no? En todos. Prácticamente todos. Aquí casi, creo que casi no, ¿eh? No, aquí al menos no. Ah, eso sí, había escombros. No, aquí es donde hay más escombros. Aquí tenía que haber más escombros, ¿no? Le siguió Weapon X. Quizá el mejor título de todo... De hecho, Apocalipsis, desde mi punto de vista. Por lo menos estaba conciso. Estaba más conciso. Y aquí le dan una misión a Wolverine, pero no Magneto, curiosamente. Sí, no, el Alto Consejo Humano, que es un elemento que no habíamos mencionado. O sea, si hay humanos resistiéndose, vaya, pues qué bueno, porque no había visto de dónde. Y dirigidos por Brian Braddock, el que sería el Capitán Britain, pero pues aquí no existe. Mariko Yashida, del clan Yashida representando a Japón. Y por alguna razón Emma Frost, que dice que es humana, que tiene señas como de haber sido lobotomizada o una cirugía en la cabeza. Yo creo que por eso dice que es humana. Sí, exactamente. Y pues básicamente aquí lo que vemos es que el alto consejo humano dice, vamos a bombardear Apocalypse. O sea, vaya, por fin, ¿no? Vamos, sí, a... le vamos a hacer unas nucleares y se acabó. Y Jean Grey dice, no. Y Logan dice, sí, qué bueno. O sea, básicamente es esa lucha de voluntades entre, pues, lo que puede ponerle fin y lo que Jean Grey dice, oye, pero hay más de nosotros ahí, están los X-Men, hay más humanos que pueden salvarse. Lástima. Lástima, ¿no? O sea, aparecen por ahí los Rivers, ¿no? Que son, es otro, más un poquito más de construcción del mundo, ¿no? Son humanos mejorados, pero que sirven a Apocalypse. ¿No? Y ahí es donde Jean Grey se separa de Weapon X, de Logan, y es por eso que llega con Scott y hace un desmán por ahí, bla, bla, bla. Y aquí la gran consecuencia es precisamente esa, ¿no? De que los el Alto Consejo Humano va a invadir los Estados Unidos con armas nucleares para detener Apocalypse, ¿no? Y necesitaban a alguien que los transportara porque había una especie de el Muro del Atlántico, que era una serie de defensas que instaló Apocalypse para que no se pudiera cruzar de un lado del Atlántico al otro. Necesitaban a Gateway. Gateway, el aborigen australiano del que ya nadie se acuerda, quién sabe qué haya sido de él. Que no hablaba, el universo normal no hablaba. Y aquí es parlanchín en varios idiomas, ¿eh? ¿Sí? Hay una escena muy padre en la cual Wolverine, o sea, Gateway es muy como que desapegado del mundo, ¿no? Así, pues que la gente muere, pues ni modo, ¿no? La gente muere, a veces en que eso pasa, pero es la ley de la vida, y no sé qué. Y le muestra un escenario virtual en el cual Wolverine, Weapon X, le hace ver el horror de la guerra a través de los ojos de una niña. Le muestra el diario de una niña diciéndole, este libro es la pieza más importante que puedes encontrar de sabiduría. Es su diario, son sus temores, sus alegrías, sus pasiones, etcétera. Todo lo que Apocalypse mató. Es una historia muy fuerte. O sea, y Gateway entra tan en shock de, pues sí, tienes razón, te voy a ayudar. Y aquí es un buen twist, o sea, de que Weapon X, o sea, Wolverine, lejos de recurrir a la violencia como siempre y convencerlo de esa manera... O sea, sí fue un desgraciado mostrarles ese tipo de cosas, pero lo hizo entrar en razón, lo hizo razonar con un argumento muy fuerte y muy sólido, ¿no? Y sí, lo logran. Sí. Gateway logra abrir un agujero para transportarse, y sí, la flota humana llega a América para bombardear todo. Sí, así que la misión, el side mission aquí se cumplió. ¡Ting! ¡Ting! Después, ¿cuál tenemos con él? Excalibur. Híjoles. Otra side mission, ¿no? La hora de la de Nightcrawler. Ahí es donde corrió Nightcrawler de los X-Men. De, oye, necesitamos que busques a tu mamá, o sea... Mystique. ¿Y qué busca Destiny? ¿Por qué? Pues... porque vamos a corroborar si lo que dice el vago este es cierto, ¿no? Mira, al menos checan sus fuentes. Sí. Y básicamente sí, aquí es una historia más o menos medio de piratas, medio de sociedades utópicas, porque se supone que hay una parte en la Antártida donde todo está bien todavía, el cielo es azul, hay vegetación, no hay escombros. ¿Qué es Savage Land? Es la tierra salvaje, yo creo que sin cazar, ni sabú, ni nada de ellos. Sí, pero sin dinosaurios, y eso vamos. Y a lo mejor ya se los comieron, ¿no? Qué día que aburrición. Y había un guardia ahí que me llamó mucha atención, que un guardia que transportaba a la gente a través de los últimos pasos de esta, le llamaban la corrida fantasma, ¿no? Uh-huh. Que era la forma que podías llegar a este paraíso. Y el guardia era Kane Marco, el hermano de adoptivo de Javier, que aquí es, sí está grandote, está fuertote, pero es un monje, es un hombre de paz. Hay un punto en la historia donde toda esa paz utópica se ve amenazada por Apocalypse, y él no puede entrar en acción, no puede permitirse la violencia, porque ya estaba tan casado con la no violencia que ahora que tenía que hacerlo, le dio un aneurisma y se murió. Dices, ok. En este número, por cierto, aparece Danny Moonstar y aparece Deadpool. La peor versión de Deadpool. Deadman Wade, así le llamaban. Y ahí es donde también... está dibujado por Ken Lashley, que me parece que él vino a la mole. ¿Sí? Sí, sí. Está escrito por Warren Ellis. Es que puede mal ir sal. Todo. Todo. Es uno de los cómics que tiene menos sentido de todos estos, ¿eh? Oh, sí. Hay unas escenas donde Danny Mustard está siendo muy cruel con Deadpool. Le entierra cuchillos y no sé qué. No se vea, evidentemente. Y otra, otra mutante, que no me acuerdo cómo se llama, Carlyle, o no, vete a saber cómo se llama esa mutante, es despiadada. Y Wade es como un cachorrito, como que no sabe bien, y dice, ay, mi Dani, no sé qué. No pasa ni medio número, cuando ya los pasos son al revés, o sea, los personajes son al revés. Deadpool es despiadado, y la otra mutante se vuelve así como que, oh, el lugar es hermoso, tengo que cambiar. O sea, ¿cómo, en qué momento cambió todo esto? O sea, ¿en qué momento el que era bien buena gente pasó a ser un asesino sádico? Y donde dice, no, odio lo bonito, odio lo no sé qué, odio los pitufos. O sea, no sé. Odio odiar. ¿En qué momento cambió eso? Fue de la nada. Quizá el horror de haber muerto, de haber visto que murió Danny Moonstar, quizá el asombro de ver a esta ciudad, a este lugar perdido, Avalon, que así le pusieron, de que todo era hermoso, etcétera, lo hizo cambiar. Ok, pero muéstramelo, ¿no? Y no me lo cuentes. No me lo cuentes, o sea, hay bastante exposición ahí, ¿no? Ahí sí logran agarrar a Destiny y todo ya. Sí, misión cumplida, ¿no? Puntos menos porque dejamos de subir Avalon, ¿no? Ah, bueno, sí. Hijo. X-Men Chronicles. Bueno, X-Men. X-Men básicamente es Cable, pero más joven y sin virus tecnoorgánico. En algún momento de la vida, el perlado Summers, que ya trabajaba con Mr. Sinister, donó su DNA y Sinister se hizo con el preciado DNA de la familia de, bueno, el de Jean Grey. Y como casi todos los que somos lectores de los X-Men de los 90 sabemos, la combinación de los ADN de Jean Grey y Cyclops dan por resultado un mutante más poderoso, ¿no? Que en este caso en el universo normal era Cable y aquí era X-Men. Escrito por Jeff Loeb con arte de Steve Skrock. ¿Cómo dijiste que era qué? X-Men con aires de Shakespeare. ¿O? Sí, es básicamente los X-Men con aires de Shakespeare pretencioso. Sí, bastante aquí. Pues nos introducen a este personaje como si fuera nuevo. Es un poquito el Saiyajin de la leyenda, ¿no? Que es el que el todopoderoso. Sí, sí, es cierto, es el Saiyajin. Es Goku. Es el Chosen One también, que iba a destruir Apocalipsis. Es Neo, Goku. Sí, tú ponle el nombre que quieras, ¿no? Y es parte de una banda de forajidos que hacen teatro, ¿no? El único entretenimiento que hay en este futuro donde todo es este presente, donde todo es oscuro, gris y feo, ¿no? Y tiene como maestro a Forge, el mutante que es capaz de usar sus talentos para manipular máquinas, para crear cualquier tipo de máquina. Aparece por ahí Sauron. Ah, sí, que es como su compañero también, Toad. Y Mastermind. Y los villanos aquí es esta Domino. Domino. Y Caliban. Y Mr. Sinister. Que Sinister en algún momento mata a Forge, le revela de que pues él es el elegido y que tiene que ir a destruir Apocalipsis. Y X-Men dice, bueno, después de mucho renegarle, pero pues, acabó haciendo exactamente lo que Sinister quería. Entonces así como que, ok. En fin. Y todo termina de, voy por ti, Apocalipsis, vas a morir, Apocalipsis. Uy. Después siguió... supongo que esa cosa de X-Men Chronicles, que está fea. X-Men Chronicles es como el pasado. Fue una serie bimestral, fue un pasado ahí de cómo eran los X-Men antes, cuando Magneto se empezó a juntar, que tenían su base en las montañas Gundagor. Vemos a Sabretooth siendo villano y por qué deja de ser villano. Vemos la muerte de Scarlet Witch, de Wanda, que eso pues es un gran golpe para Magneto, y de cómo conoció a Rogue. No es mucho setting ahí, la verdad, no hay mucho ahí que contar. Fue escrito por Mark Waid, me parece bien, con arte de Terry Dodson. Y está también así como que el downloadable content, el DLC del de videojuego, que hubiera sido el X-Universe, que es qué pasó con los demás héroes que no son mutantes, ¿no? Y en dos números te resumen todo, ¿no? Ah, la protagonista ahí es Gwen Stacy. Sí, para quien decía que no, Gwen Stacy ahorita siempre ha estado Gwen Stacy, ¿no? Sí, siempre hay broncas con Gwen Stacy. Está en un campamento humano lleno de refugiados y heridos y escombro. Por supuesto. Vemos algunos de los villanos humanos que estaban ahí por ahí aliados con Apocalipsis. Sale The Owl, Kingpin y Osborn. Y Osborn, ajá, exactamente. Ah, se los escabechan hasta eso rápido. Y vemos que el Alto Consejo Humano, y bueno, dentro de la resistencia humana está Sue Storm y Ben Grimm, porque su esposo y hermano fueron masacrados. Por ahí, como que en los apéndices nos cuentan de que Black Panther murió, que Wakanda pues ahora ya es una nación pobre. Nos cuentan que Iron Man pues se volvió parte integral de la resistencia y que Donald Blake, pues no es Thor, jamás se convirtió en Thor, ¿no? Y hay por ahí un asunto con el otro jinete que faltaba, que era Mikhail Rasputin, ¿no? Que hasta ese momento, pues no lo habías visto. Te contaban mucho de él, de que le daba miedo a todo mundo porque es súper poderoso. ¿Y cómo lo vencen? Ah, Daredevil, que estaba por ahí, Daredevil estaba del lado de Apocalypse. Lo empuja de una ventana con su bastón y se cae. Y esa es la gran jinete de Apocalipsis. Bien. Es, perdón, pero lo más estúpido que hay. Es muy patético. Sinceramente, o sea, yo siempre ver una resolución distinta. Sí, sí, sí. Algo. Y todo eso nos lleva al final de la historia, que fue X-Men Omega. O sea, todos los cielos. Todas las missions convergen en X-Men Omega, donde es, ahora sí, por fin vamos a enfrentar a Apocalipsis. Y sí, Magneto, que estaba ahí atrapado, pues se libera. Derrotan a Apocalipsis. Casi todos los personajes se mueren. Llega un punto en el que tres personajes claves se pasaron al universo normal, que fue Holocaust, X-Men y Sugar Man y Dark Beast. No, pasan al universo Marvel regular. Dark Beast llega, pero en el pasado. Llega, uh-huh. No llega al presente, llega al pasado. Y es retroactivamente responsable de crear los Morlocks. Exactamente. Y ahí es donde ya empezarían los cómics que nos llevarían a Onslaught posteriormente, ¿no? Y al final, o sea, está la batalla de Magneto contra Apocalipsis, pero también está el peligro latente de que hay unas bombas que nos van a matar a todos. Y al final, Bishop logra regresar al pasado, se detiene a sí mismo, detiene a Legion de matar a Javier, y todo vuelve a la normalidad, ya, no pasa nada, ¿no? Listo. Más, casi, porque a la continuidad normal llegó Beast, llegó Sugarman, Holocaust, Y X-Men. Así que fue un bueno casi. Eso es Age of Apocalypse. Nada del otro mundo, güey. Pues no, la verdad es que no. O sea, en su momento fue muy impactante ver toda esa, quizás estaba muy de moda esas historias donde todo era distópico y todo estaba feo. Pero es un mundo tan oscuro y feo y gris, etcétera, que llega a aburrirte. Sí, cansa, ¿eh? Que llega a cansar, o sea, sobre todo si la lena así de corridito, llega a cansar bastante el de, ay, otra vez, o sea, hay, como que de repente vale la pena aligerar un poquito la carga de todas esas cosas así tan densas, para que te des un respiro como lector, como espectador, y lo sigas leyendo con ganas. Llegaba un punto en el que llegaba a aburrir, carnal. Sí, no hay un respiro por ahí. Sí, ¿no? Después tenemos Flashpoint. 16 años después, más o menos, ¿no? Sí. Sí. Donde básicamente es una historia con un final, o sea, una finalidad diferente. Es una finalidad que, o sea, en el caso de la historia de Age of Apocalypse fue como que, pues vamos a hacer algo diferente durante unos meses, ¿no? Y luego ya regresamos a la normalidad. Regresamos al status quo. El punto de Flashpoint era diferente, que era crear un nuevo status quo. Y pues bueno, supongo. Sí. La historia comienza con Barry Allen. Dormido, en su trabajo como CSI. Se despierta y ve unas noticias. En su pantalla ve una noticia de que el mundo enfrenta al Armagedón. O sea, hay un futuro, un presente apocalíptico. Ok, ¿cómo dice Apocalipsis? En fin. Y además ve que hay problemas con Citizen Cold. Citizen Cold que anda suelto. Dicen, ¿Citizen Cold? ¿Que no era Captain Cold? No. Dice, ok, lo tengo que detener. Así que, como siempre lo haría Flash, busca su anillo, el anillo donde tiene su traje, sale corriendo y el traje se pone en automático, ¿no? Es lo que todos esperábamos ver. ¿Y qué es lo que sucede? Nada. No tenía el anillo y no corre rápido. Así de, caray. Y algo más todavía, algo que fue preocupante. La mamá de Barry estaba viva. Se encuentra su mamá. Que recordemos, spoiler si no han sabido de esa historia de Flash Rebirth, el responsable de matar a Nora Allen, la mamá de Barry Allen, fue el Reverse Flash, fue Guy Barton. Entonces, su mamá está viva, algo pasó. Y en ese primer número de Flashpoint te empiezan a contar que el mundo es diferente. Pero aquí lo vemos, no sabemos por qué llegamos ahí. Solo sabemos que Flash despertó en un mundo diferente al que se había dormido. Y él pues va a buscar ayuda. Lo que jamás entendí es por qué fue a buscar ayuda con cierta persona. ¿Por qué no buscó a los laboratorios Star? ¿Por qué no buscó a, no sé, Rip Hunter, Booster Gold, alguien que sepa de viajes en el tiempo? No, tenía que buscar a Batman. ¿Por qué? Because it's Batman. Sí. Ok. Y en este universo, pues, nos dan a entender que quien es el superhéroe primordial es Cyborg. Qué ganas de hacer que Cyborg sea lo importante. No es mal personaje, pero me lo están recetando tan en, tan con tirabuzón que... ¡Ugh! Es como Brian Michael Bendis que decía que Captain Marvel, o sea, Carol Danvers, Luke Cage y Spider-Woman eran la quintesencia de los Avengers. Acá en DC dicen que... La quintesencia de la Justice League es Cyborg. En sí. Y aquí Cyborg está juntando un grupo de gente, está un grupo de superhéroes para detener una guerra. Una guerra que está amenaza con destruir a la humanidad, que es una guerra entre Diana... Sí, entre Temiskira. Temiskira. La nueva Temiskira, por cierto. Uh-huh. Y Arthur, Atlantis. Y una guerra que tiene sus orígenes en un problema, pues, muy como la Game of Thrones o de esos, no sé, películas así épicas, ¿no? Hubo un matrimonio arreglado que no se llevó a cabo. Hubo un asesinato, una tragedia griega, la verdad, Temiskira. Y eso llevó a que los, se pusieran en guerra. Todavía no veíamos bien a Ivy, ¿qué onda? Vemos que el mundo es bastante diferente. Por ejemplo, el Capitán Marvel no existe como tal. Está compuesto... normalmente el Capitán Marvel es Billy Batson. Es uno que se convierte... grita Shazam y se convierte en el Capitán Marvel. Aquí son varios niños que son... Mary Marvel Jr., o sea, en la continuidad normal... estaría Capitán Marvel Jr., los Tenientes Marvel, etcétera. Y se convierten todos en el Grita Shazam. No en el Capitán Marvel, sino en el Capitán Trueno. Captain Thunder. Es como el Capitán Planeta. Y los planetas. Sí, necesitas 5 changuitos, aquí son 7 para juntar el poder y agarrar el Capitán Planeta. Ok. No me había acordado de Capitán Planeta, ¿no? Y básicamente ese es el setting inicial, ¿no? O sea, Cyborg está reclutando gente porque está esta guerra y tenemos que ir a detenerlos. Pero mientras tanto está Flash con su problema de, un momento, no tengo poderes y todo esto está muy raro, entonces, ¿quién me tiene que ayudar? Batman. Y va a ver a Batman, a la Baticueva. Porque él ya sabe cómo llegar a la Baticueva, pues, sí, claro. Siempre lo ha sabido. Y en la mansión Wayne, que ve, escombros. ¿Por qué no? En fin. Pero aquí Batman es muy diferente, es un Batman más maldito, es un Batman que mata, es un Batman alcohólico, es un Batman más viejo. Según. Porque en el dibujo se ve igual, ¿eh? ¿Qué pasa? ¿Quién lo dibujó? ¿Y qué fue? Andy Cooper, pues sí. Que también trabajó en Age of Apocalypse en el título de Amazing X-Men. Cuando quiere el señor hace cosas muy buenas. ¿Cuando no? Pero es cuando quiere. Sí. Cuando lo obligan se ve que no. Sí, y aquí vemos a Batman, pero aquí Batman no es Bruce Wayne. Aquí se supone que es Thomas Wayne. Thomas Wayne, el que murió en el... en el callejón del crimen, no fue Bruce ni Marta. No, sí fue Bruce. Digo, no fue Marta ni Thomas. Fue Bruce. Y sí, caray. Que miren, la única razón por la que más o menos funciona como Shock Value es porque el dibujo es tan estándar que no puedes distinguir si ese Batman es viejo o no. Sí, porque en un momento uno de los Marvels, los que forman al Capitán Marvel, dice, ay, pues pensé que era más joven. Neta, yo lo veo igual de joven. Sí, ¿qué esperabas, un niño de 12 años? ¿O cuál es la bronca, no? Y ahí empieza Flashpoint. Flashpoint está compuesto también por chorro de miniseries. Está por ahí una miniserie que es sobre Frankenstein y el Monster Squad, una cosa así. Está un especial de un personaje que dices, ¿qué? El Canterbury Cricket, el grillo de Canterbury. Que era parte también de una resistencia en Inglaterra. Ahora nueva Temiskira, donde era como que la resistencia humana, más o menos, pero estaba compuesta por Etrigan, el demonio, estaba por ahí Godiva, que controla el cabello, estaba el Canterbury Cricket, estaba una versión femenina de Mr. Hyde, y Grifter. ¿Qué? Grifter. Qué ganas de recetarlo como si fuera la quintesencia, ¿no? Gambit, ¿no? Sí, básicamente era Gambit. Sí, la verdad es que no. Grifter del universo de Wildstorm me apareció por ahí. Desde ahí dijimos, esto no va a acabar bien. No. Sí, no. Tú te leíste básicamente los cinco números, ¿no? La serie principal. ¿Y cuál es el gran problema que le encontraste a la serie principal? Hay una enorme... Miren, al mismo tiempo, o sea, tienen tan poco tiempo de hacer las cosas que hay una enorme cantidad de exposición para poder explicar algo. Sin embargo, en puntos que pueden ser muy concisos, los alargan muchísimo. Para explicar más. Así que en realidad es una esquizofrenia ahí espantosa. Durante la miniserie principal lo que sucede es que también Flash se da cuenta de que esto está mal, evidentemente, y dice, necesito recuperar mis poderes. Y como no tiene sus poderes, pues le dice a Thomas Wayne que le ayude. Y su gran plan es replicar el accidente que le dio sus poderes. ¿Cómo, en qué consistió el accidente, carnal? Electrocutarse. Le cayó un rayo, que se supone es la Speed Force, que en realidad era otro Flash. Ajá, era el rayo y los químicos, ¿no? Así que lo hace. Y no le salió, se quemó. Sí, se sienta en una silla eléctrica y no le salió. Y yo creo que el doctor Thomas Wayne fue de, pues claro, idiota, no te iba a salir, ¿no? Sí, pero por supuesto que no, un rayo no te da super velocidad, haz lo que quieras, hijo. Y tal que después lo vuelve a intentar. Y ahora sí le sale. Miren, ese es uno de los puntos que, ¿por qué a la primera no tiene ninguna explicación real? ¿De por qué no le salió? ¿Por qué a la primera no le salió? Dice por qué le faltó un químico, y, o sea, un detalle bastante bobo, ¿no? Si esas vamos, realmente fue solamente para el cliffhanger del número 1 al 2. Sí. Donde en vez de mostrarme eso, pudiese haber mostrado cualquier otra cosa del pasado de ese mundo. Pero no. Algo que también hay que sucede y que, pues no sé. En el anillo de Flash encontró un traje, pero no era su traje. Era el del Reverse Flash. El traje del Reverse Flash. Entonces, el Reverse Flash es el culpable y lo dejó aquí por alguna razón, ¿no? ¿Y cuál era esa razón? Sacarlo de sus casillas. No se menciona. No, o sea, lo infieres, ¿no? Para una serie que tenía tanta exposición y que no te digan eso. O sea, al mismo tiempo te daban los personajes gastaron muchísimo en diálogo en decir, es que en Temisquira hubo una bronca y no sé qué, y bla, bla, bla, bla, bla, y luego que Arthur, que no sé qué, y los Atlantes, bla, bla, bla, bla, bla. Pero puntos claves de por qué ¿de dónde salió el anillo? ¿Por qué lo tenía el Reverse Flash? ¿Por qué le puso ahí el traje adentro? ¿Y por qué salió a Barry Allen? ¡Pasan a segundo plano! Pasa bastante a segundo plano. A su favor tengo que decir que este mundo no era tan de escombros, ¿eh? O sea, no, al menos no. Había televisión, estaba pues más o menos la sociedad regularmente como está hoy. Digo, claro, siempre estaba la amenaza de los Atlantes y las Amazonas, pero pues bueno, o sea, el mundo no estaba tan dado al cuas. Sí, exacto. Aquí Diana sí, o sea, toda la trama entre Diana y Arthur, que fue desarrollada en sus propios títulos, Emperor Aquaman y Diana and the Amazons, no me acuerdo cómo se llamaba el otro, honestamente, no recuerdo ahorita el título. Está padre la idea de la trama, quizá hubiera funcionado muy bien como una historia solamente dedicada a ellos, sin todo el setting de Flashpoint. Es una historia en la cual hay una intriga, una serie de intrigas, porque Diana y Arthur en algún momento de la vida se conocieron, eso se ve en sus títulos, no en la serie principal, en fin, se ve en sus propios títulos, en algún momento se conocieron, medio se enamoran, pero más bien entienden de que la unión de culturas es importante, porque las dos son culturas que para el mundo son mitos, tanto las Amazonas como los Atlantes. Entonces, pues sería importante unirnos, salir a presentarnos al mundo, pero como una sola cultura. ¿Cómo lo van a hacer? Pues muy a la Game of Thrones, con un matrimonio arreglado entre Diana y Arthur, que ambos, realeza, pues entendían que era con poquito su obligación. Pero por supuesto, aquí no está de acuerdo. Y entre los que no están de acuerdo están Orm, que es su hermano, Ocean Master. Porque dice, pues somos una raza guerrera y queremos ser la paz, pues como que no me checa. Y al mismo tiempo estaba otra guerrera amazona, que es la tía de Wonder Woman, que es Penthesilea. Y ellos tienen un romance, Penthesilea y Orm, pero que es algo así como que, pues, tenemos este romance, pero sabemos que nuestras culturas no deben ser aliadas. Pues no deben unirse. Entonces, orden un plan para que, en la boda real, tratar de matar a Diana, pero no les funciona. Pero no les funciona, porque no les funciona porque Diana salva a su mamá, digo, más bien su mamá salva a Diana, y acaba muriendo su mamá. acaba muriendo Hipólita. Entonces así detectan que fue un atlante, se hace una, hay una mega bronca ahí, ¿no? Y se declaran la guerra. O sea, se declaran la guerra abiertamente. Y Mera, que después se vuelve la esposa de Aquaman, en algún momento enfrenta directamente a Diana. Diana, que es una mejor guerrera que ella, la mata, la decapita y se queda con su casco. Y es el casco que utiliza durante toda la serie como una advertencia para los atlantes, de que ella fue capaz de hacer eso. Pero todo fue una, ¿cómo decirlo? Un ardid de trampa, tanto de Orm como de Pentecilia, para no hacer la paz. Y ellos cayeron completamente redonditos. También dentro de su propio título se explica de que hay un arma definitiva que es la que podría destruir todo este asunto, que es un metahumano que está atrapado y que crea terremotos, que es Geofuerza. Pero al mismo tiempo, las Amazonas tienen su propia versión de Geofuerza, que es su hermana, que es Terra. Y gracias a Terra elevaron las islas de Inglaterra, quién sabe cuánto sobre el nivel del mar, porque ellos intentaron inundarlos. Lo que acabaron inundando fue toda Europa, los atlantes. La mayor parte de Europa quedó bajo el agua, pero las Amazonas habían tomado Inglaterra como nueva Temiskira. Entonces, ese es más o menos así en el 13. Así platicadito no estaba tan mal. Es que esa historia no está nada mal. Pero si hubiera sido una historia dedicada a un What If, un Elseworld, o una historia especial donde fuera la historia de Aquaman y Wonder Woman en un mundo diferente, pues suena bastante bien. Pero cuando la empiezas a mezclar con toda la onda del viaje en el tiempo de Flash, ya no checa. Está por demás, es anecdótico. Y la verdad es que, por ejemplo, otra cosa súper anecdótica de esa historia es el mismo Reverse Flash. Ah, sí. ¿Y salen cuántos números? ¿Dos? Dos números de la historia. Y sale a hacer nada. Nada, a fregar a Barry Allen. Nada más. Y a decirle, más. Mira, soy una anomalía cronal y no me haces daño, ¿no? Anomalía cronal, como Bishop. Como Bishop. Por cierto, Barry todo el tiempo está desesperado porque empieza a recordar cosas de esta nueva realidad y se le están olvidando los recuerdos de la realidad normal, ¿no? Y dice, no, tenemos que apurarnos porque si no voy a olvidar todo. Y de hecho Thomas Wayne como que tiene la motivación más rara del mundo de... Le cree perfectamente a este el extraño loquito que dice que... Una vez más, recoges al vago y le dices sí, te creo todas tus loqueras. Y ahí sí de la nada, ¿eh? No hubo prueba psicológica o psíquica para decir, sí, tiene razón, ¿eh? Simplemente es de que hay un mundo mejor donde mi hijo Bruce sobrevivió, sí. Y él es feliz, algo así. No, es Batman. Bueno, casi. Entonces, pues, ok, te ayudo. Gracias, qué buena onda. Qué fácil, yo esperaba más conflicto. Y otra de las anécdotas es, otra de las side missions es que si bien a Barry le interesaba regresar al pasado y corregir las cosas, o encontrar a Reverse Flash y corregir las cosas, pues era su idea, pues tampoco quería dejar que este mundo se muriera así como así. Entonces, para ayudarlos a detener esta guerra necesitaban a Superman. ¿Por qué? Porque ese es un trabajo para Superman, ¿no? Solo que el problema aquí es que el cohete que venía de Krypton no aterrizó en Kansas, no fue recogido por los Kent, aterrizó en Metrópolis. Destruyó mucho de Metrópolis y la fuerza armada de Estados Unidos lo recogió. Lo recogió a él, a otra kryptoniana y a un Kan kryptoniano, a Krypto. De hecho, durante la historia vemos el cadáver de Krypto. Sí, vemos por ahí un esqueletito, se ve medio creepy. Se ve bastante creepy. Y se supone que se creó un título que era Project Superman, o sea, donde te cuentan que el gobierno de Estados Unidos quiso hacer un Superman desde tiempo atrás, con un diseño bien feo, o sea, no era Clark, era un superhumano, un metahumano y medio extreme, por cierto. Y nos cuentan que aquí Clark pues creció encerrado, sin acceso a la luz del sol, y está todo flaco, feo y todo, pero sigue siendo superpoderoso. Entonces necesitan como que su ayuda, lo van a buscar, lo liberan, pero Superman, con cero experiencia, se va. Sí, no sabe bien qué hacer y se larga. Y así de, ok, creo que no nos salió. Yo esperaba más conflicto. Sí, quedó ahí la anécdota, ¿no? El tercer y cuarto número se van mucho en eso. Nos cuentan más de cómo está el asunto en los demás frentes de batalla. Está el especial este del Canterbury Cricket, que es... No entiendo dónde salió ese personaje o por qué salió ese personaje, pero pues básicamente es un humanito que recibe una maldición que lo convirtió en un grillo humano que tiene poderes sónicos. Y el humanito en cuestión, chécate, se llama Jeremy Creaky. En fin. O sea, que suena como Jiminy Cricket, que para los que no sepan, Jiminy Cricket es Pepito Grillo. Es Pepe Grillo. O sea. En fin. En fin, o sea, y es parte de la resistencia junto con Grifter. Ahí te encargo. Ah, y por ahí otro título de Deadman y los Flying Graysons, donde pues forman parte de un grupo de cirqueros itinerantes, donde buscan el casco de Naboo, que las Amazonas lo quieren, pero después se les olvida que lo querían para algo. Está una miniserie que se llamó The World of Flashpoint, que lo vemos a través de una chica que tiene magia que se llama Lazen 13, Tracy 13, que es parte de una raza que se llama Homo Magi. Los Homo Magi son seres humanos con magia. Y a través de esa hace como una serie de viajes en todo el mundo, buscando algo así como que la esperanza o el cómo detener la Armagedón, una cosa así. Y básicamente lo que te muestra es qué pasa en el resto del mundo mientras todo se va al demonio, ¿no? Está esa miniserie, está otra miniserie de Frankenstein, que tratan de ponerte a Frankenstein como su Hellboy, básicamente. O es el más o menos el estilo que le quieren dar. No sé. O sea, hay hay historias pues, más o menos buenas. Creo que el mejor tie-in es el de Batman. Qué sorpresa. Batman Night of Vengeance, donde vemos la historia de Thomas Wayne y de Martha Wayne. Que en este caso, Martha Wayne, al ver que su hijo murió, no lo soporta, pierde la cordura. Y en un giro un poco forzado, pero interesante, que le dio ahí Brian Azzarello y Doctor Rizzo, se convierte en el Joker. Se volvió loca de ver a su hijo muerto y se volvió una versión femenina del Joker. Es de los títulos mejores logrados, ¿eh? Te digo, está escrito por el buen Azzarello, que tenemos el gusto de conocerlo en La Mole, y por Eduardo Rizzo, que también ya había venido a La Mole alguna vez. Entonces, creo que ese junto con la serie principal es de los títulos mejores logrados. Y toda la subtrama de Diana y Arthur, bastante buena, ¿eh? Bastante buena, si se hubiera quedado como que ahí. Mientras tanto, Flash, pues, hacía cosas. En el último número se encuentra, o sea, ya se da la gran batalla que todos esperaban entre Diana, Arthur y sus Atlantes y sus Amazonas. Todo se está yendo al demonio. Alguien va a lanzar bombas atómicas. De hecho. Y aparece el Reverse Flash. Así, de buenas a primeras. Así, aparece. Y empieza a molestar a Barry otra vez. Decirle que es una anomalía cronal y que está a salvo de él. Y que, sorpresa, para twist, quien tenía la culpa de todo esto, ¿quién fue, carnal? Fue Flash. Fue Flash, fue Barry Allen. ¿Por qué, carnal? Porque extrañaba a su mamá. Y decidió entonces ir al pasado a salvarla. A detener al Reverse Flash de que la matara. Pero no le salió. O sea, y la explicación que le da el Reverse Flash es... Es algo... que ya habíamos visto. Ajá. ¿Cuál fue la explicación, carnal? ¿Cuál fue la explicación, de hecho? Básicamente que Flash regresa en el tiempo para tratar de salvar a su mamá. Pero al hacerlo, descompuso el tiempo. Sí, pero al azar, porque crea, si viajar a la velocidad del sonido creas un sonic boom, viajar a la velocidad de la luz y romper la barrera del tiempo, pues haces lo mismo pero con el tiempo, o sea, creas fluctuaciones en el tiempo, fluctuaciones que impidieron que el cohete que traía Superman llegara a Metrópolis, fluctuaciones que hicieron que Bruce muriera, fluctuaciones que hicieron que Diana y Arthur se conocieran antes de tiempo, o sea, cambios al azar. Porque pasó corriendo muy rápido. Que es algo así como el Superboy Prime, ¿no? Lo que me encanta entonces es la solución de Flash. Ah, sí. ¿Qué iba a hacer para solucionar eso? Regresar en el tiempo. Corren muy rápido. Eso es lo que hace Flash, es correr rápido, ¿no? Correr muy rápido para alcanzarse a sí mismo y evitar que él mismo salvara a su madre y destruyera el futuro. Como en Age of Apocalypse, ¿no? O sea, tiene que regresar al pasado para evitar que eso ocurra. Y lo que sucede al intentar detenerse a sí mismo es que corre muy rápido, rompe la barrera entre dimensiones, aparece un misterioso personaje llamado Pandora, que es este, apareció después en otra serie más adelante, en el 952, y menciona que hay tres universos, ¿no? Que debieron haber sido uno siempre, que era el universo Wildstorm, el universo DC y el universo de Vértigo. Es que ya habíamos vendido por ahí esta Wildstorm a DC. Ajá. Evidentemente. Y este, pues ahora se tienen que volver a juntar. Y Flash lo logra. Flash regresa en el tiempo y regresa al presente. Y pues básicamente es como los Simpson. Cuando Homero Simpson regresa del viajar en el tiempo, donde su abuelo Simpson, el abuelo Simpson le dio el mejor consejo en su boda, ¿no? Homero, si algún día viajas en el tiempo, no toques nada. ¿Y Homero qué dijo? No toques nada, voy a tocar lo que se me da la gana. Y más o menos hizo eso Flash. Ah. Tocó lo que se le da la gana, regresó. Y cuando Homero regresó en el tiempo, regresó a la Tierra, a ver, ¿qué son las rosquillas? ¿Qué día es hoy? ¿Qué? Ah, pues las rosquillas son bizcochos, hoy es jueves y todo está bien. Ah, perfecto. Y acto seguido ve a Marsh y a Bart y a Lisa comiendo con lenguas como de reptil. ¿Y qué es lo que dice Homero? Pues bueno, casi. ¿Y qué fue lo que dijo Flash acá? Bueno, casi. Parece lo suficiente como para que no me moleste. Exacto. ¿Qué es lo que pasó en el Chief Apocalypse? Se parece lo suficiente para que no nos moleste, ¿no? Pero entonces él más o menos sí recuerda. Porque hasta de hecho se trajo una carta escrita por Thomas Wayne. Hay evidencia de que existía otro mundo, existía otra realidad. Se la dio a Bruce y Bruce hasta llora de... Ah, es la carta de mi padre. Gracias, Flash. De nada, Bruce. Bueno, casi. Casi. Flash fue el responsable directo en ese sentido, ¿de acuerdo a esta historia? De los nuevos 52. Ahí es donde estas dos series varían. O sea, el propósito de hacerlas varía, el resultado varía, pero tiene un desarrollo muy parecido. Sí. Hay un viaje en el tiempo descompone el presente tiene que componerse, regresamos en el tiempo a corregirlo, casi. Casi. Como en Volver al Futuro, casi. Regresó Marty McFly en el tiempo. Pero mejor para él. Pero mejoró, pero no es el mismo futuro. No, es casi. Casi. La moraleja es... No toques nada. Es lo malo con los viajes en el tiempo. La verdad es que no son historias... No son lo más original del mundo. Sobre todo cuando ya se han escrito antes, ¿no? Sí, Flashpoint fue la excusa para relanzar sus títulos. Sí. Age of Apocalypse fue la excusa para sacar dinero, creo. Básicamente, y vender personajes nuevos. Y no quiere decir que estén mal escritas, pero casi. Sobre todo Age of Apocalypse. Tienen severos problemas de Age of Apocalypse. Creo que en Flashpoint quisieron darle una sensibilidad más moderna y tratar de hacerlo un poquito más interesante o de manera más inteligente, sin abusar quizá tanto de lo extreme, pero casi. Pero casi. Sí, exactamente. El escritor fue Geoff Johns, ¿no? En el caso de Age of Apocalypse, fue el escritor principal, con arte de Andy Kubert. Que yo insisto, no, creo que Andy Kubert no fue la mejor elección para esa historia. En ese momento no lo era. Muy tieso su dibujo, ¿eh? Sí. Demasiado tieso para mi gusto. Se hubiera dado a cualquier otro, ¿eh? No sé, a Ivan Reis, por ejemplo, o una cosa así, ¿no? Si querían ver algo muy superheroico. Sí, los resultados son diferentes en ese sentido. Pero si tengo que elegir una entre las dos, que no era de punto, pero pues... Creo que la que se libra un poquito mejor es Flashpoint. Porque al menos el mundo que construye es diferente. No hay tanto escombro. Y en Age of Apocalypse todo es escombro. Sí, un mundo diferente no quiere decir que todo esté dado al cuas. Que sí, o sea, pasan cosas malas, ¿no? Pero está la guerra entre las Amazonas y los Atlantes. Sin mencionar la mala vibra que meremos, ¿no? Pero ya, o sea, en cambio en Age of Apocalypse todo está feo. Todo está mal, todo está... Y leer eso durante 30, 40 números... Sí cansa, ¿eh? Se hace muy cansado. Se hace muy, muy pesado. Y ahí no hay una miniserie principal. No. Échate todas. Y, o sea, nos vemos en 4 meses, ¿no? Para la conclusión de esta cosa. Sí. Recopilada creo que en un ómnibus, creo, ¿eh? Ok. Y Flashpoint, pues creo que también. Pero, ambas publicadas en español. Flashpoint en sus tie-ins, aquí fue nada más un Monster Edition, con los 5 números principales. Age of Apocalypse publicó toda, porque la gente lo pidió. Increíble. Difícil de encontrar ya, ¿no? Porque ahora ya son back issues de Viz. No sabes que la encuentran en inglés, bastante carita, ¿no? Si le buscan en TPS o en omnibuses. Pero pues ahí está la opción si es que la quieren leer. Si es que la quieren leer, porque la verdad no. O sea, se lo recuerda con nostalgia, para los que fuimos noventeros, pues medio lo recordamos, dijimos, ah, es, quizá la recuerdas mejor de lo que es. Y cuando la lees dices, no, espérate. No, siempre no era tan buena. Y pues sí, ahí está, mundos paralelos, carnal. Sí, se parecen, no son lo mismo, pero son demasiado similares. Demasiado similares. Hasta la duración, fíjate. Sí. Porque, digo, eran cuatro números para cada uno de los títulos de Chef Apocalypse, pero contando que tenía que ver como que su cierre, su inicio y su conclusión, pues ahí se echan casi los 6 meses. Sí. Más o menos lo que duró Flashpoint. Flashpoint duró 5. Sí. Y con todos sus tie-ins. Así que también una estructura hasta eso similar. Digo, sin serie principal en Chef Apocalypse, pero muy similar. Muy similar. Y pues el resto, como dicen, es historia. O sea, los X-Men cambiaron ligeramente. Ligeramente, nada más. El universo de ese cambió ampliamente. Sí. Sí. Y están los nuevos 52. Ya se acaban los nuevos 52. Ya hubo otra crisis que acabó con eso. O sea, más o menos. Igual, bueno, casi. Bueno, casi. Y pues ahí está. Mundos paralelos, carnal. Hijo. ¿Con qué te quedas de ambas historias? Creo con Flashpoint, ¿eh? No, pero ¿qué sacas de bueno de alguna? ¿Qué saco de bueno? Mira, de Age of Apocalypse yo rescataría Weapon X, okay, que es una serie que está muy concisa, o sea, mejor escrita. El dibujo de Madureira en Astonishing X-Men es disfrutable y al menos hay algún poquito más de humor gracias a Morph, que eso se agradece bastante. Y ya, o sea, la verdad es que si lees el X-Men Alpha y el X-Men Omega, pues me desentenderías en dos numeritos que las cosas cambian, ¿eh? ¿Tú con qué te quedas de Age of Apocalypse? Nada, que se caen todos esos. De plano. No, como los cráneos esos de Apocalypse. Qué relajante, ¿no? Vamos a hacer un trono donde quememos copias de Age of Apocalypse, ¿no? Sí, pero por ahí. No tiene muchas cosas buenas. Es valor nostálgico, nada más. Sí, ¿no? Y de Flashpoint, pues, creo que me quedo con que tiene una estructura un poquito mejor. Que el futuro no era todo, el presente no era todo feo. La historia de Batman Night of Vengeance es muy buena. Y la subtrama de Diana y Arthur, de lo más rescatable, que se pudo haber trabajado muy bien como una serie independiente. ¿Y tú, carnal? Pues que al menos se murió Edward Thorne. Te caía gordo el River Flash. Sí, claro. Que se muere de forma más estúpida, ¿eh? Ah, sí. Lo pican, ¿no? Lo pican por la espalda con una espada, lo hace Thomas Wayne. Oh, la ironía. O sea, la ironía, el ser más rápido del mundo y te pican por la espalda, ¿no? En fin. Pues sí. Pues ahí está, carnal, Age of Apocalypse, Flashpoint, dos proyectos separados por muchos años, muy similares. No hay muchas cosas nuevas bajo el sol. Y pues sí, son mundos extraños, carnal, y pues... Mejor hay que hacer otros mundos extraños que hay que mantener así, esos no tanto. Esos no tanto, y pues no queda más que decirle más que gracias. ¡Totales! ¡Hasta la próxima!